Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast. No podéis evitarlo, joder. ¿Eh? No podéis evitar partiros el culo al oír esto. No, sí, no es por no, eso. Tú mira el grupo de Telegram. Ah, bueno. Puto rabanera, qué cabrón. Qué... ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¿Para qué haremos eso? ¡Qué cabrón! No ha dudado en hacer capturas, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! ¡Soy admin! ¡Lo borro! Nunca lo había hecho. Eliminar... Bueno, da igual. Dices, si lo puede volver a pasar, lo puede volver a pasar, da igual. La vuelvo a pasar, que no lo ha guardado. Bueno, vamos a explicar. Que la gente está escuchando un podcast y no sabe qué mierdas ocurre. Vamos a ver, momentos previos a empezar la grabación de hoy, nos hemos puesto como subnormales a pasar fotos de nosotros hace muchos años, ya cuando éramos jóvenes y todo eso. Claro, a enseñarlas por la cam, ¿no? Y claro, cojo y enseño yo una foto que salgo ahí jugando a la Play. Ahí me acababa de comprar la Play 3 y estaba jugando al Resistance. Ojo, me acuerdo perfectamente. Joder, encima más de migrante todavía. Bueno, pues eso, y salgo yo ahí con el pecho descubierto y con mi melena hasta el culo. Pecho lobo. Jugando a la Play, tirando pecho mi cama. Dormir. Pues ya, chaval. Pezoncicos. Pezones María, nenes. Bueno, Jet Set Podcast está aquí, Fer. Hola, hola, hijos de puta. Está José. No, muy buenas, cracks. Y estoy yo, señor Solid Adri. Que hoy el título del programa vendría a ser: estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Y yo creo que conforme vayamos viendo el programa de hoy, pues descubriréis un poco el motivo de llamar así el programa. Pero bueno, ¿qué vamos a tocar hoy? Hoy vienen temas polémicos, ¿vale? Llevamos un fin de año bastante calentito y, por cierto, hay que decirlo ya, este va a ser el último programa de 2018 y ya nos veremos la segunda semana del 19, es decir, el 3 de enero, no esperéis programa, ya para el 10 probablemente volvamos. Igual que Hot Factory, que volverá el fin de semana ese, 12-13 creo que cae. Así que, bueno, temas que vamos a tocar hoy, brevemente. Han habido polémicas muy serias. El anuncio de Campofrío, Dayo acusado de, básicamente, de acoso sexual a una menor. Hemos tenido noticias de ventas del Smash Bros, que lo está petando. Más cosas del Sonic, filtración de Kingdom Hearts 3 y un montón de mierda que hoy comentaremos en Jet Set Podcast. Y'all ready to get funky? The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. No puede ser, joder, me distraéis con fotos mías de hace años y es que, claro, no he puesto la historia en Instagram de hoy, joder. Es lo que acabo de pensar yo. Claro, ah, coño, no puede ser que se me haya olvidado poner la historia de hoy. Pues eso, sí, estamos... Vamos a ganar muchos oyentes ahí, sí. La estoy grabando en directo. Estamos aquí en directo, Jet Set Podcast, estos son mis principios, si no te gustan tengo otros, Twitch, Mixer, YouTube, link en vivo para tal. Ya está, yo que sé, lo que haya salido. Dios, ahí gritando como un hijo de puta. Pues nada, ya tenéis la historia colgada ahí, chavales, que os follen. Porque sí, porque puedo. ¿Qué vamos a empezar a decir hoy en el programa? Pues bueno, va a empezar José, precisamente, porque ha puesto aquí un par de cositas que ni puta idea, así que, por favor, procede. En lo primero no lo he puesto yo, pero prosigo. ¿Cómo que no? ¿La de Francia? Yo no lo he puesto, vamos, te lo aseguro. A mí no me mires. Francia se adelanta a la Unión Europea y crea impuesto GAFA para tecnologías Calla, con el que recaudará 500 millones de euros. Oh, vale. Sí, es un impuesto como, por ejemplo, tiene puesta España en el tema de tablets y de móviles, pero con tecnología en general. La creación del impuesto será de un 3% sobre la facturación. Por servicios digitales, empresas tecnológicas, que cumplirán ciertos requisitos en cuanto a la facturación. Poco más que añadir. Lo mismo que en España, pero con la tecnología en general. Muy bien. ¿Y qué más? Google Fit podría llegar pronto a Europa. Se trata de un operador móvil virtual de Google, el cual propone grandes ideas, pero tendría un problema con los precios. ¿Cuál? Vale, esto en un principio lo que distingue, ¿no? La tarifa esta respecto al resto es que... Aquí estoy leyéndome la noticia en directo porque he leído el titular, le he metido al grupo. ¡Paco, no! ¡Hijo de la gran puta! Que no sabía ni que era el anterior y la pasó él. ¡Pero qué hijo de puta! A ver, por favor, déjame expresarme. La tarifa consiste en pagar lo que tú consumas. Di la fuente al menos, cabrón. Verdanas, sí, Comic Sans... A mí me da igual. El Android libre. La Cibeles. Y nada. Básicamente es eso. Según lo que consumas, te pagarás una tarifa u otra. Y también, vaya, si no has consumido esos datos a final de mes, es como que te desembolsan esa cantidad de dinero. O sea, los gigas o los megas en dinero. De momento es eso, no se sabe nada al respecto, cómo será con el resto de países y la conversión del dinero y tal. Pero vamos a ver, yo sí que me he leído un poquito por encima por aquello de cumplir y tal. Dicen que, a ver, que la gracia de esto es que va a meterse fuerte en el tema del roaming en más de 100 y pico países. 170. Sí, pero y además que esto solo viene a través de que han registrado la marca comercial, pero no han anunciado nada. La han registrado en Europa, creo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que, claro, esto tiene una parte mala, y es que dicen que la tarifa es bastante cara, ¿no? Entonces, pues estoy viendo por aquí, por ejemplo, los precios. $20 por llamadas y mensajes ilimitados. Por esos precios hay compañías como creo que es Simio, que te cobra 12 pavos y tienes ilimitadas. Llamadas, ¿eh? Giga de datos cuesta $10. Eso es una locura, tío. A partir de 6 gigas de uso tienes datos ilimitados. Pero entonces, ¿cuánto tendrás que pagar? O sea, 6 gigas y cada giga cuesta... ¿cuánto he dicho? $10. O sea, tienes que pagar $60 para tener tarifa plana. Es carísimo, la verdad. O sea, no sé. O sea, yo tengo 6 gigas y llamadas ilimitadas. Sí, pero ojo, también dice el artículo que no es una comparación justa, ya que las operadoras en Estados Unidos son mucho más caras que aquí. Supongo que se deberían de adaptar, pero si tienes roaming, ¿qué te impide contratar en otro país, facturar en otro país? Y de hecho, no lo sé, ¿eh? En Estados Unidos te puedes poner el Vodafone de aquí y es lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Qué dices? Sí, Vodafone. Con Vodafone te puedes ir por toda Europa, obviamente. Pero con Vodafone y con todas las europeas. Tienes roaming gratuito en Europa. Ya. Pero con Vodafone aparte puedes ir a Estados Unidos y no me acuerdo qué otro país era. Eso no lo sabía yo. ¿Irak? Sí, yo es que... Yo quiero visitar Irak. Claro, guapo. Muy bien. Pues eso, a ver, si viene aquí... A ver, la gracia de esto de Google Fi es por el hecho de que es una operadora, bueno, virtual, sí. Bueno, en realidad la operadora virtual quiere decir que no es las tres grandes, por así decirlo. Es más bien el hecho de que se pilla otra línea. Yo creía que venía a ser lo de la SIM virtual, pero no, esto es otra cosa. En fin, José, si vas a meter una noticia la próxima vez te la lees, ¿vale, crack? No nos dejes aquí en evidencia en directo, que quedamos como crux. No lo estoy haciendo, ya he expresado lo que hay, no hay más información. Eso, al respecto. ¿Te crees que eres yo que no hago una puta mierda? Bueno, venga. Venga, esta noticia también la has puesto tú, coméntala. Ajá. Sí, ya se ha hecho público el cartel de la novena edición del Salón del Manga y Cultura Japonesa de Alicante. Se celebrará la IFA los días 13 y 14. ¿De qué? Hasta el 13 y 14, pues... ¿De febrero? ¿De julio? De abril. Ah, vale. Pensé que lo había dicho, de abril. Pues... Yo al principio tengo pensado ir, a ver qué... El año pasado trajeron a los youtubers, blogueros... Necoyita. Necoyita Vlogs. Novena. El año pasado alguien ganó el concurso de banda sonora de video. Casi lo gana mi primo de 10 años, chaval. Hijo de puta, yo me quedé segundo. Bueno, pues eso. El evento este, a ver, es... Tiene ya es el más conocido de la zona y tiene unos estándares que están bien, pero a mí personalmente no me aporta una puta mierda ya a estas alturas de la vida. Si fui a depende de cómo me pille. Si fui a principios de este año fue por llevar a mi primo, que nunca había ido a uno, él hacía ilusión y tal, y si le llevaba yo iba y si no, no iba. Así que fui por eso y bien, está bien, él se lo pasó de cojones, tal, vale, pero yo para mí ya de 9 años, pues tío, no me aporta nada. Incluso ver a los youtubers estos aquí en persona, pues bueno, sí, está guay, pero No sé, tampoco es algo que me haga ir allí, pagar los 3 euros de parking, más la entrada, más las colas, más la peste a muerto, más etcétera. Más comida, tal. La peste es que de virginidad. No, la verdad es que no. Yo, si voy, es más o menos por el mismo motivo, por llevar a mi sobrina y. Sí, pero. ¿Qué es lo de siempre, no? Si me dice, vale, estoy yendo a un salón del manga de Barcelona, me está yendo Namco Bandai a llevar allí cositas, me está enseñando tal cosa exclusiva, me estoy viendo tal. Pero es que no es así. Entonces, para ver un evento random de estos que llevamos aquí, pues efectivamente, si es que el Salón del Manga de Alicante fue el que empezó con este gran boom de eventos por esta zona y a partir de él siguió todo, pues es eso. Pues eso. A ver, yo el Salón del Cómic del año pasado fui porque fueron principalmente tomos y grapas, que yo te he mencionado mucho de ellos. Es un podcast sobre, sí, ¿verdad?, sobre cómics y tal, y me hacía ilusión ir a verlos. Y en el Salón del Manga, ya digo, por Nekoyeta Blogs para verlos. Pero no quiere decir que vayan a volver otro año. No, pero me refiero, habrá que ver qué personalidades o qué célebres van este año al Salón del Manga. Te traen a Cracker, claro. Chaval, a Cracker. Bueno, ¿qué me decís de la tienda LOL, del anuncio de Campofrío? ¿Lo habéis visto? Sí, ¿verdad? Sí, sublime. Vamos a explicar un poquito... hostia, qué hijo de... puta, qué hijo de puta José Rabaneda, qué hijo de puta, acabo de verlo. Se ha puesto de foto de perfil mi puta foto, qué cabrón. No. Menudo trolazo, chico. Con pétalos y todo, ¿sabes? Ya ves. Bueno, el anuncio de Campofrío es un anuncio que si no te dicen que es de Campofrío, pues vale, sí, salen sus productos un segundo, pero obviamente tampoco van a ser tan gilipollas de hacer sí, un anuncio. Pasan desapercibido totalmente. Sí. ¿En qué consiste el anuncio? Pues bueno, te dan a entender como en una realidad paralela aquí en España, en la que hay una tienda que se llama la tienda LOL, que es una tienda de chistes donde tú vas allí para comprar pues chistes, ¿no? Porque al parecer solo va la gente rica, que tiene muchísimo dinero y que ya que hacer un chiste sale muy caro, ¿sabéis? Pilláis el doble sentido, ¿no? Bueno, sí. Pues esto todo va en relación a que van saliendo humoristas que son bastante reconocidos, incluso no humoristas. De hecho, mi parte favorita del anuncio este es cuando está Robert Bodegas ahí tal, comprando no sé qué, y de pronto aparecen las Azúcar Moreno ahí diciendo ¿tenéis chistes de payos? Y haciendo Hostias. Precisamente alusión a lo que pasó con Robert Bodegas y luego diciendo, pues te lo pagamos en oro, ¿sabes? O sea, encima con todo eso, claro, porque, porque le dicen que claro, el Robert Bodegas no tiene dinero y Azúcar Moreno dice que sí, que ellas le pagan con oro el chiste a Robert Bodegas, es decir, es una manera bestial de hacer una puta sátira de todo lo que, de toda, o sea, mierda reciente, tanto con este tema, no solo, esto es un pequeño punto, sino en general con todo, como que no se puede hacer chistes con nada ni nada, y de hecho sí, dice, y esos de ahí fuera, dice, nada, los ofendiditos ya están con lo suyo, pero es que sale literalmente un grupo de gente ahí con pancartas en plan ofendiditos totales. Es que el tema de las Azúcar Moreno es como que naturaliza todo el chiste en sí, es en plan, ¿qué? No pasa nada, somos gitanas. ¿Y qué? Bueno, seguimos el humor y ya está. ¿Y con el Langui qué? ¿El Langui es gitano? Lo del Langui dije, Dios. Una cosa. Chiste de discapacitados, dice, a ti te salen gratis. Claro. Pero escúchame, ¿el Langui era gitano también? Sé que estaba es gitano, en el grupo sí. O sea, gitano y discapacitado. Es que va sí, a es que el Langui es el primero que hace coñas con su discapacidad. O sea, claro, pero a eso voy. ¿Qué tiene que decir ahora la gente a esto? Pues bueno, han salido eminencias por internet que se han quejado. El mismísimo Dayo, por ejemplo, del cual ahora hoy Dayo va a dar que hablar. Pero es que Dayo salió diciendo que no le había hecho gracia. Que no se ría. Que es que no puede ser que años de evolución en el humor, Monty Python, no sé qué, no sé cuántos... Sí, Pagafantismo. Digo, Pagafantismo o Gafapastismo. Que tanto haya evolucionado el humor para quedarnos con lo más básico del humor, ¿sabes? En plan, no, yo es que estoy por encima de todo esto. Y precisamente es porque todo esto va en contra de él, ¿sabéis? O sea, él es uno de esos ofendiditos, él es uno de los que estaría en esa masa de ofendiditos. Y es que es súper gracioso. Es que es graciosísimo. Mira, el tuit completo que dice es así. Dice, el anuncio de Campofrío es la absoluta banalización del humor. Querer tirar la piedra y ni esconder la mano. Decir, sí, ¿y qué? Si el humor es solo un chiste, pierde el significado. La risa está cimentada en nuestra cultura, nuestra cosmovisión. Claro, mejor, o sea, y... En fin, dice, reducirlo a... Todo es un chiste, jaja. Es negar el valor de Charlie Chaplin con el gran dictador, de los Monty Python haciendo la vida de Brian. Relatos salvajes. Es graciosa porque es cabrona, no es solo un chiste. Si os... Aquí viene la perla final, Si os vais a reír de mujeres y minorías, al menos admitidlo. No os refugiéis en «es un chiste». Y desde luego creer que el humor pueda acabar siendo un bien de lujo es no haber estado atento al humor de estos años y tener una definición muy estrecha de lo que es comedia. Claro, porque tú luego haces chistes de vírgenes, haces chistes de cosas de anime, de memes y tal, y claro, eso es el sumum del humor, ¿no? Que yo soy el primero que se ríe con toda esa mierda, ¿no? Pero vas a venir tú ahora a dar clases, el ofendido número uno. Es que es muy gracioso, de verdad. Que... A ver, hay humor que no es lo mío. Por ejemplo, el humor un poco, el humor negro y tal, a mí digo, hostia, tío, ¿cómo te pasas y tal? Pero lo respeto, es en plan, bueno, hay gente que le puede hacer gracia y no, pero ir sobrado, en plan de... ¿Qué tontería es esta de si levantara a Charles Chaplin y se metiera en su tumba? No, tío, el humor... Ahí tiene matices, tiene gusto... Si se levanta Charles Chaplin, lo primero que hace es se da con la tapa, ¿sabes? Sí. Pero primero que nos asustaríamos más de uno si se levantara. Igual que al que tanto le gusta nombrar aquí, que es el Voldemort español. Pues pasaría lo mismo. Se daría con la tapa lo primero. Y más de uno se asustaría de que un muerto haya revivido. Y luego a lo mejor dices, ¿pero qué cojones hacéis? Que yo llevo muerto ya no sé cuántos años. Dejadme en paz, cojones. Dejadme vivir, digo, dejadme morir. No, pero ¿qué es eso, tío? Es decir, sí, estamos en el momento que es ahora, él lo dice, ¿no? Estamos en un momento en el que precisamente tú has formado parte de crear el hecho por el cual Campofrío ha decidido crear esta campaña, por el cual mucha gente está hasta la polla de este tipo de buen rollismo, faque, pero que cuando resulta que te toca a ti, de pronto ya no mola tanto, ¿sabes a lo que voy, Que quizás ahora tocamos ese tema. Está enlazado. Es que es demencialmente bestial e irónico que haya sido Dayo el que precisamente haya estado años lanzando unos mensajes que, claro, él los puede lanzar, pero cuando es a esa persona a la que le toca, vaya. Pues ese es el tema. Entonces, por parte del anuncio, o sea, he sacado lo de este porque tiene relación con lo que vamos a ver ahora. Pero es gracioso, ¿no? El anuncio, la ola de indignados. Es que es bestial, de verdad. Es... Pues a mí me encanta el anuncio, la verdad. Defiende exactamente lo que yo pienso. A mí me pareció ultra bestial. O sea, y claro, al final del anuncio acaba diciendo... todo esto... ¿cuál es el...? Todo esto es una... Imaginaos el día que esto deje de ser una broma, deje de ser un anuncio y pase. Deje de ser un chiste. Claro, deje de ser un chiste. Pues es que el camino por el que parece que quiere ir más de uno es hacia eso, por mucho que diga, no, no, yo en verdad no quiero eso, en verdad no. No, pero me cago en la puta. Es que, en fin. Yo, escúchame, hasta que me muera seguiré haciendo chistes de todo lo que me salga de los cojones. Punto. Bueno, también han salido otros grandes personajes por ahí de internet diciendo campaña en contra de Campofrío, nada de ya no voy a comprar sus productos, no pues sé yo qué, los no sé compro cuántos. Tranquilos, yo no los compraba y tampoco los voy a comprar ahora por ellos, ¿sabes? Es decir, a mí que hagan un buen anuncio estos... Claro, seguiré comprando pues, los hacendados, los marca de consumo y los que tal, o sea, los que me salga la polla, pero Campofrío en concreto yo nunca he comprado ni. Y es que es eso, esta campaña de publicidad, o sea, me gusta por el hecho de que son cosas, o sea, es lo que hemos dicho, el anuncio solo muestra los productos de esta marca durante 2 segundos del vídeo y ya está, sí. Y no hacen alusión a ellos, no. Que si no te dicen que el anuncio de Campofrío, dices, ah, pues claro. No el anuncio de la lotería o algo de esto. En plan, anda, mira tú qué gracia, ya sí, está. Sí, sí. He de hacer un inciso, dice Dave Meister, perdona, ¿y los minifuets? Desde que Mercadona sacó sus minifuets, buenísimos. Un pavo la bolsita de 5 minifuets. los como a diario prácticamente. Tiene que ser súper sano todo eso, 1 euro, ¿eh? A saber la mierda. Tengo que una neverita en el trabajo y mi almuerzo o merienda suele ser pues una barritica de esas. Es que están que te cagas, tío. Hacha el rico. También te digo una cosa, a mí tengo que investigar porque me han abierto el consumo aquí al lado y como tenga minifuez también a un pavo o menos, que tiene cosas más baratas que el Mercadona, chaval, y están igual de buenas o mejores. Sí, pero los que yo te digo son marca Hacendado, entonces no sé si... ¿Sabes? Pero si es que no, las mismas mierdas que tiene Hacendado, marca Consum las hay, ¿eh? Ya, ya, me imagino, si todos hacen lo mismo, y al campo, y a Auchan y todo esto. Oshan. Y escúchame, las putas empanadillas de pollo con queso y champiñones, chaval. ¿Qué te se pasa, muere. Pues? No me hagas aquí un Diego, ¿eh? Vale. Eso es de Hot Factor. Bueno, pasemos al siguiente tema. Simplemente la campaña ha sido maravillosa. Se han dejado de las típicas mojigaterías navideñas de... vamos a hacer cosas... qué bien, compartir, el no sé qué, no sé cuánto. No, joder, una puta crítica social como bien hacía falta, como la han hecho. Y yo, la verdad, que mi putísimo aplauso y mis putos 10 a Campofrío por la campaña que se ha marcado. Como si lo hubiera hecho Tampax, ¿sabes? Es decir, me da igual que lo hubiera hecho. Gracioso y punto. Claro. Además, el guiñito de... el pequeño homenaje también a Chiquito de la Calzada, que sale ahí en holograma. Sí, bueno, a Chiquito, a Eugenio, a muchos, y si está claro. Está muy completo, o sea, tiene para todos los chistes, para los ofendiditos. Sí. Que no especifican qué tipo de ofendidos, eso es lo que me ha gustado, que es, en general, ofendidos. Correcto. Pero o sea, en plan, a mí me... El anuncio es súper neutral. Desde el momento en el que empiezan a rozar lo de... El chiste de la, o sea, los de chistes de la monarquía, chistes con muertos y todo eso, yo digo, hostia, chaval, están jugando fuerte para lo que... es lo que hay que hacer, reírse de todo. Ya, pero que me chocó, ¿sabes? El decir, joder, qué cojones tienen, ¿no? De ponerse aquí delante. Día hay humor que está bien acogido y otro que no. Pero no, aquí han apostado por todo en general. De humor, Bueno, si os parece, como hemos tocado el tema de Dayo, vamos a tocarlo ya, ¿vale? Sí, como aquí. Hostia, qué hijo de puta. Para el que no conozca a Dayo, pues ya lo hemos hablado muchas veces, es un youtuber que se dedica desde hace ya varios años a hacer análisis por internet en su canal, Dayo Script, creo que se llamaba. Pues vídeos, analizando videojuegos, intentando ir más allá, ¿no? Intentando buscar una visión que sea, pues como él dice, con el humor, ¿no? No quedarse ahí en la superficie, sino analizar las obras más allá, tal. Y así, pues bueno, le han salido cosas que han estado bien, pero luego le han salido otras cosas que en los últimos meses, pues está empezando a irse de la chota con determinadas corrientes de pensamiento, pues que intenta meter como que son las únicas válidas, como que si no piensas como él eres una puta mierda de persona que te censura incluso. ¿Y por qué tenía el micrófono bajado? Pues me lo subo. Así que va todo por ahí, ¿no? El tío, yo reconocer, si yo lo seguí muchos años y ya está muy bien, pero llegó un punto en que dije, hasta aquí. O sea, estás diciendo ya demasiadas soplapolleces. Y yo respeto que cada uno tenga su manera de pensar, pero el problema está en que cuando empiezas a vender tu manera como la válida, cuando empiezas a censurar a tu audiencia porque no piensan igual que tú, cuando el mensaje que mandas es totalmente sentenciante, en plan, esto es lo que yo digo y si no te gusta te vas, pues tranquilo, que me voy. O sea, ya cuando se pierde la oportunidad de debate, o cuando la gente está encerrada de mente, o cuando quiere entender lo que quiere entender, hay que cortar. No merece la pena hablar con esa gente. No merece la pena perder tu puto tiempo en dedicarlo a esa persona. Así que bueno, pues eso, se le empezó a ir la flapa, y la flapa se le fue a tope ya con el análisis de Detroit, con un vídeo que hizo sobre el feminismo... en los videojuegos, diciendo que la labor de una tal Anita Sarkeesian, que directamente se dedicaba a modificar fake news, básicamente coger vídeos, ponerlos en su canal diciendo que, vamos, que utilizaba a la mujer como cosa, y cogía un vídeo de Hitman en el cual lo había modificado totalmente para que una cosa que es opcional y que no significa que tengas que hacer eso, ni mucho menos el juego te inste a ello, sino que te da la opción, al igual que puedes hacerlo con cualquier otro NPC, sea hombre, mujer o lo que sea, pues en el vídeo que ella usa, coge a un NPC, una puta, la empieza a palear, a reventar, a no sé qué, y dice, no, es que mira, el juego te obliga a hacer esto, no sé qué, todo el juego transcurre no sé cuántos, una parte de una misión, de no sé cuántas misiones, de un juego completo, utiliza eso para echar por tierra todo el juego y todos los videojuegos. Básicamente, gente que utiliza sus putos discursos, o sea, los videojuegos como excusa, o lo que sea como excusa, para justificar su discurso tergiversando la puta realidad, ¿vale? Pues cuando este tío empieza a decir que eso es, que hay que escuchar más a este tipo de periodistas, gente que se gana la vida a través de Patreons y de mierdas de estas pidiendo dinero cuando lo único que está haciendo es mentir, engañar y manipular, Pues eso te iba a decir, que esos periodistas, si no hiciesen esas cosas, no serían nadie. Vale, efectivamente. Pero ¿qué pasa? Que claro, cuando Dayo le da voz, dice que hay que escuchar este tipo de cosas, que igual no está tan errada, ¿sabes? Pues hombre, quizás yo creo que ya, para mí, estás perdiendo todo campo de visión cuando directamente estás diciendo que todo el mundo está equivocado porque no escucha a esa tipa. Y como esa, tantísimas otras, o tantísimos otros, porque es que los hay, si es que hay de todo. No voy a decir una cosa ni la otra porque hay absolutamente de todo. Pero el caso es que Dayo se ha ganado a pulso el unsubscribe, el dejar de seguir y el... Vamos, es que él solo se lo ha ganado porque ya ni le seguía por Twitter, pero la verdad es que dice unas pelas el condenado que no veas. Y bueno, condenado... No, yo ya le dejé de seguir hace tiempo, o sea que... No, no, por eso, yo paso. Entonces, ¿qué ha pasado con este hombre? ¿Qué se ha liado? Pues bueno, ayer... ¿Qué ha pasado, Paco? A las 6 de la tarde, un tuit de una tal entrenadora guay, Kushi, arroba Kyushukuak, que al parecer esta tía creo que es la que le hace los dibujos a Dayo para sus vídeos y tal. Creo, ¿eh? No lo sé. Pero vamos, es escritora en Eurogamers, en Chataka, o sea, en Mundo Gamers, Chataka y Orange eSports. O sea, estamos hablando de una persona que aquí tiene cierta posición dentro de los medios, ¿vale? Bueno, pues abre hilo en Twitter y dice: como veo que al final va a salir por todas partes, antes de que perjudique a Dayo y sin llegar a mencionar a la persona que lleva intentando dañar ya mucho tiempo, lo cuento. Por supuesto, esta es mi visión de la historia. Perdón, que es que me está subiendo la cena. Por supuesto, esta es mi visión de la historia, siendo probablemente la más cercana a él en ese momento. El día que participé en Alt F4 por el especial Mujeres, Dayo me vino a recoger porque tenía algo importante que decirme. Le gustaba una chica, pero esta chica era menor, tenía 17 años, le quedaban unos meses para los 18. Recuerdo aquí que Dayo creo que tiene, no sé si es de mi año o del 91, tiene pues 27 aprox. Vamos a decir que tiene entre 26 y 28, no lo sé. Pero lo concreto en ese rango, ¿vale? Y dice eso, que le gustaba una chica que era menor, 17, y le quedaban unos meses para los 18, ¿vale? Sigue la chica. Yo le dije que la diferencia de edad era importante, que no veía mal que hablase con ella y tal, pero que no llegase a considerarla novia, primero, hasta conocerla en persona, y segundo, hasta que ella cumpliese los 18. Lo del consentimiento sexual con gente de 16 años me china. Esto dice la chavala, ¿vale? No vamos a entrar tampoco en opinar en ese tema en particular, porque también daría para debate. Nunca jamás se llegaron a conocer en persona, y cada día que pasaba Dayo me contaba un nuevo episodio sobre lo que ya al segundo día me pareció una completa loca. Le dije que se alejase lo antes posible. Seamos sinceros, Dayo ha tenido una novia en su vida, y si no me equivoco fue este mismo año. Estuvieron poco tiempo y tiene más o menos el mismo conocimiento sobre relaciones sociales que una patata batería. Así que todas las trolas se las creyó. Aquí ya vemos que está usando la chica la artimaña de no, que es medio tonto, no le hagáis caso. O sea, se dejó engatusar porque es medio tonto. Tened en cuenta que es un parguela. Es un pichón. Es demasiado buena persona y vale. No pone en duda. No voy a entrar en esa valoración tampoco. Si se conocen, son amigos y tal. Hay gente que es así, ¿vale? Hay gente que es más inocente o gente que no ha tenido experiencia con según qué temas. No, sí, es verdad. Sí, y es así, no, eso tampoco se puede decir. Pero continúa, la chica que se había... La chica, dos puntos, que se había intentado suicidarse, que si su padre estaba muerto y luego resultaba que no, que trabajaba en la droga, que si era pobre pero se gastaba un pastizal en cosas, que si tenía depresión y hasta una enfermedad terminal, que le quedaba un mes de vida. Lo último que sé, y fue ya cuando le dije, Dayo, se acabó, es que fue a renovar su DNI y resultaba que no tenía 17, sino 16, que se había equivocado. Hablé seriamente con él y conseguí que entendiera que no debería tener nada con ella, no solo por menor, sino por desequilibrada. Desde entonces, y por miedo a que ella pudiera hacer cualquier cosa, que sigo sospechando mucho sobre los intentos de suicidio, Dayo la ha apoyado, pero sí es sí, ¿eh? Dayo la ha apoyado, la ha animado y ha intentado que ella esté bien. Ella ha respondido rajando de él lo máximo posible en otros servers de Discord. Y si fuera una simple pataleta de una niña que está para allá, me callaría, pero es una persona que está diciendo que Dayo ha abusado de ella para satisfacer sus necesidades sexuales. Repito, nunca se han visto en persona, nunca ha habido nada más allá. Gracias a las buenas gentes que siguen y quieren a Dayo, me he enterado de más basura que ha ido soltando esta persona, que ahora además se ha puesto el candadito, qué casualidad. Pues mira, reina, corazón, flor de loto, confío en Dayo más que en mucha gente. Y no tengo miedo en respaldarte en este tema, porque he estado ahí, porque me mandaba audios destrozados sin saber qué hacer, porque una persona que probablemente estaba en su casa tranquila tocándose el jigo, le estaba amenazando con suicidarse si no estaba con ella. Dayo no es Dallas, no es Haplo, Dayo no es basura infecta. Así que tía, en serio, deja de inventar movidas. Si te aburres, tócate la chirla, pero deja a los demás intentar ser felices, y es lo que diré sobre el tema. Vale, esto es lo que puso el hilo esta chavala y, claro, incendió las redes. Imaginaos, de pronto, una persona como Dayo, que tiene un estatus de aliado feminista, y esto lo digo sin, digamos, ser despectivo, simplemente era simpatizante de la causa, vamos a decir. Sí, que, a ver, es que está bien dicho, es aliado. Y al margen, se califican como aliado. Al margen de todo esto, estamos todos de acuerdo, yo creo, en que ser feminista, yo me podría considerar, José también, Fer también, o sea, está claro, ¿no? El mensaje, la definición de feminista, yo creo que lo lógico es pensar que todos deberíamos serlo, ¿no? Que busca la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿vale? Sí, que tengamos toda la misma oportunidad, que ganemos lo mismo, sin ser equitativo, que por el hecho de ser hombre tenga más privilegio, eso no. ¿Qué ocurre? Que cada uno, que ganen todo lo mismo. Que la gente ya que se dedica a decir... tú no eres una verdadera feminista, tú no eres feminista, el hombre no puede ser feminista, el hombre se tiene que quedar callado y mirar. Cuando eso lo dicen unas que se consideran feministas, ya están cambiando absolutamente el orden, el significado de la palabra al que les interesa para... Sí, más que nada porque no tienen ni puta idea de lo que significa. No, lo cambian a la manera en que ellos, o ellas, o quien sea que lo diga, porque lo dicen ambos sexos, sin estadísticas ni pollas, por igual se puede decir, y es así, es cambiar de significado las palabras que más le interesa para que cuadre con lo que en su momento les está interesando defender. Y el problema si la es ese. Si está en su campo, pues me conviene que las cosas sean así, si no... Pues bueno, ¿qué ha ocurrido? Después de esto, pues lo dicho, se incendian las redes. ¿Y qué ocurre? Claro, vemos este mensaje. Dayo, ya sabemos que es un, vamos a decir, aliado feminista ya en el sentido de que es una persona que simpatiza absolutamente con el feminismo. Y vamos a entrar ya un poquito quizás en el tema de más radical, vamos a decir, en el de estás conmigo o estás contra mí. En el puro sentido de que no ha dudado en ser tajante en sus opiniones en cuanto a eso, que no da lugar a debates. Ya lo hemos visto durante meses en sus vídeos, que no daba lugar a debates, lo que él decía iba a misa, el auténtico feminismo es el que él entendía y sus círculos allegados, y si te sales de ahí, no eres feminista, eres de la extrema derecha, y absolutamente todo lo que se le ocurra decir por la boca, y esto es literal, podéis ir a su canal, ver los vídeos de... el comentario fijado en el vídeo de... Detroit y bueno, otras tantas perlas por su Twitter. O simplemente con leer un poco su Twitter y los RTs que él hace, ya te informas un poco de cómo es la persona y a quién sigue y sus movimientos. Por eso digo que simplemente estamos poniendo las cosas sobre la mesa para que se entienda todo el contexto, ¿vale? Y sin entrar en decir, mira, este feminazi, este no sé qué, este no sé cuántos. Si es que no hace falta llegar a esos extremos, si es que se puede hablar del tema tranquilamente no y sin utilizar... No hay que ser efectivo para hablar las cosas como son. Y sin utilizar según qué palabras para decir lo que opinas o para poner un poco en contexto. Bueno, sale una tal Blue en Twitter llamada K-V-E-R-C-H-Z, Kerch, ¿vale? Una chica, ¿vale? Y dice, bueno, resulta que llego hoy a casa sin saber nada de Twitter ni de YouTube y me encuentro que a Dayo le están acusando sexualmente y me lo comparáis con Dallas. Y aquí vengo yo a hablar de José, más que de Dayo, que muchos no le conocéis y al que estáis poniendo a parir. Aquí ya, para empezar, si os dais cuenta, en el último comentario de la otra chica y en este, la primera, nombran a Dallas. Soy el primero al que no le gusta a Dallas, pero hay que decir, y no voy a opinar tampoco del tema, porque primero, es una cosa que... En absolutamente todos estos temas modernos, la gente no duda en posicionarse de un lado, de otro, como ha pasado también con esta historia de Dayo. Pero es... tú puedes tener tu opinión, pero posicionarse absolutamente en algo en lo cual no conoces hechos, ni conoces detalles, ni siquiera para el tema del propio juzgado saben lo que ha pasado, y tú estás claro de... No, es que estos son culpables, seguro, es que lo han hecho, seguro, es que no sé qué, seguro. Ni siquiera te influye en tu puta vida. Correcto, ni te influye en tu puta vida y a nivel coloquial te interesa colocarte en una posición porque eso te va a aportar, vamos a decir, tú como opines un poco contrario sabes que te vas a llevar hostias a nivel social y de esto puedo hablar hasta yo en primera persona porque me ha pasado esta misma semana. Ahora comentaré un poco los detalles. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, la gente lleva años echando bilis, vamos a decir, contra Dallas, que si es un violador, un maltratador, un no sé qué, un no sé cuántos. Pero luego resulta que a pesar de que toda la gente diga esto, el tío gana todos los juicios. Yo tampoco me estoy posicionando en que Dallas aquí tenga la razón, se la ha dado un juez. Pues habrá que suponer, hostia, la perra a la que se tira los peos. Habrá que suponer que, claro, si lo ha dicho el juez, pues entonces... Vamos a decir que es lo que se ha probado con pruebas en un juicio, tal cual. Vale, perfecto. hay una sentencia, dice que no es culpable. Bueno, vale, pues ya está. En este momento vamos a decir que hay una resolución oficial que ha dicho eso. Sí. Pues bueno, no somos quien, ni tú, ni yo, ni un estudiante siquiera de lo que sea, que pueda conocer mal la ley. O sea, ha dictaminado un puto juez, ¿vale? Quiero decir, y las leyes, en base a las leyes, y si te sales de eso, al juez se le cae el pelo. Es decir, supongo que si ha pasado esto es porque... Quiero decir, las leyes están hechas así. Entonces, el problema quizás no es que las leyes están para tocarlas, a lo mejor. A lo mejor pueda ir por ahí la cosa, que haya que, no sé, revisar un poco algo que lleva escrito como 40 años, a lo mejor, 30 y tantos. El problema intentando es que... No, 40 y pico. 40, el problema... 40, justo 40 años. El problema está en que la presunción de inocencia ya no existe. O sea, ya tanto los medios, las redes sociales, sí, hasta claro. Los medios... O sea, las redes sociales puedes decir, bueno, es una opinión personal de la gente, que bueno... El problema es cuando cualquier hasta... Persona que, ya, cualquier persona que tenga una cuenta en una red social tiene voz. Pero tío, cuando el abogados... En los medios, sí, el problema está en los medios de comunicación. Es una herramienta muy importante, como para que encima le puedas joder la vida a cualquier persona. ¿Sí? Por las redes sociales... ¿Por qué? Porque las redes sociales es lo que les da visibilidad, porque a día de hoy los medios de comunicación como la tele, la radio y cosas ya que han quedado obsoletas necesitan carnaza para poder rellenar sus putos huecos televisivos. A ver, como decía uno que yo me sé, las palabras pueden matar, en el sentido de que ya no es que sea literal, sino que con las palabras es con lo que se hace todo, ¿vale? Entonces, la manipulación a través del lenguaje, a través de la manera de inculcar según qué cosas quieres transmitir, está más que presente en la televisión, de toda la vida lo ha estado y últimamente se está viendo de manera espectacular. La gimnasia mental que hay que hacer, la gimnasia con las palabras que se hacen en los medios, en debates, en charlas, en Twitter, en todo esto, para que, sin decir una cosa clara, se esté dando un mensaje entendido de tal manera que beneficie al que lo está diciendo, aunque sabéis por dónde voy, ¿no? Que se mande cierto mensaje de tal manera que se meta en las cabezas de las gentes y lo lleguen a repetir y haga que incluso se vea bien. Es decir, a esto ya vamos con el hecho este de que, claro, hace poco, y lo que le decía José, es decir, que abogados, que incluso miembros del gobierno, gente que está o de la oposición o lo que sea, que está ahí diciendo que la presunción, como ha dicho José, que la presunción de inocencia no exista, que si una mujer te dice algo la tienes que creer porque sí, y esto que te lo diga gente que está ahí mandando, es decir, vamos a ver, estáis vomitando sobre algo que es, vale que haya cosas que cambiar, pero precisamente el hecho de que, no sé, si vamos a ir acusando a la gente y solo porque le acuses, y solo porque lo diga uno de los dos sexos, no los dos, solo porque uno lo diga ya valga más que la palabra de otro y sin pruebas ni nada, es decir, vale que haya leyes y cosas y constituciones o mierdas que haya que revisar y adaptar un poco a según qué cosas, pero, claro, pero una de las cosas que precisamente... no sé, es algo que considero que... Mira. Y luego la gente, espérate, es que te echan cara y dice, es que claro, si tú no tienes nada que temer, no te tendrías por qué quejar, pero macho, si ya no es por el hecho de que a mí un día puedan verme envuelto en nada, es por el hecho de que, hostia, yo precisamente sí que pienso en plan de decir, tío, que como sociedad esto va a tomar por culo, en el sentido de que... Mira. ¿Cómo queréis que acabe esto? Sí. Es que escúchame. El anuncio, es cuando el anuncio dices, no está diciendo ninguna mentira, no está diciendo ninguna fumada... El de la tienda LOL. Y es que esto es una versión exagerada de algo que podría llegar a pasar. Películas que vienen haciendo este tipo de sociedades distópicas, pero que, coño, sí, que hay cosas que no son tan distópicas. Sí, bueno, o la película esta que quitaba la de... No me acuerdo, una de Christian Bale que no llegó a salir en España. Hace años. Bueno. Escucha, mira. A ver, comenta. Lo que pasa es que... lo de la presunción de inocencia, lo de que alguien tenga que ser creído al momento, ¿vale? Son cosas de hace más de 40 años y se llamaba franquismo, ¿vale? Alguien te acusaba de rojo y venían los grises, o sea, los policías, a tu puta casa y te detenían porque tu vecino había dicho que eras un puto rojo de mierda. Y ya está. Te apaleaban, te pasabas la noche en el calabozo y veríamos si salías de ahí. Patadón, ¿vale? Y Alarcén. Esto lo. Y eso le pasó a mi abuelo antes de incluso del franquismo, que le dijeron, señalaron y usted rojo. No, no, yo no lo soy, yo, claro, él tenía hijos que mantener. Pero no, no, yo no lo soy, tal. Bueno, pues si no es tal, usted va a luchar del bando del franquismo. Y murió de años después de herida. Lo que pasa es que la gente tiene memoria selectiva o investigan lo que le interesa, en el sentido de que... La gente tiene memoria selectiva, exactamente, o sea, recuerda lo que le interesa. Y el problema es que parece que todo esto vale. Yo no veo hoy en día, la verdad, no veo que hoy en día vaya a salir la sociedad con pistolas a la calle y vaya a hacer masacres, ¿vale? No creo que sea en plan una guerra civil, vamos a decir, a ese nivel, pero... Pero una guerra del pensamiento de dividir a la sociedad por su manera de pensar y de tal, sí que la veo. Y yo pienso que eso ya lleva años ocurriendo en las mentes. Todos los extremos son malos. Y cuando un extremo y otro se llevan mal, explota. Sí. No tiene más. Ya sea en política, ya sea en pensamientos como tú has dicho. Ni tenderos contra segueros. En el fútbol, los hooligans del Madrid contra el Barça, cuando se ven que se dan de hostia. Lo mismo, llega un punto que dices, ¿para qué? O sea, un ejemplo, me estás diciendo facha, así pues ahora me cuelgo la bandera de España. ¿Para qué? Si totalmente me vas a llamar facha, ¿qué más me importa ya? Ese reflejo lo tienes en Vox, por ejemplo. Y la, es en plan, la gente que dice eso dice, es que, ¿qué pasa? ¿Solo puedo sacar la bandera cuando juega la selección? Si no me llaman facha, eso es un ejemplo, ¿eh? Pues lo mismo que... Te llaman facha igual. Sí, por eso, en cualquier campo... Que es que, o sea, que, es que campo, no te puede gustar el fútbol. Si te gusta el fútbol eres un... ¿tienes algún tipo de retraso mental? ¿Eres un facha y cosas? Mirad, esas. Es un meme en internet, en Twitter sobre todo, de avatar de fútbol. Ya es automáticamente un unga unga, viva España, unga unga. ¿Sabes? Ya lo ponen así a la gente. El problema es ese. A ninguno de los tres nos gusta el fútbol, ¿eh? No, pero tío, yo pienso. O sea, es decir. A mí en realidad siempre me ha gustado el fútbol, ¿vale? Lo que pasa es que desde un tiempo a esta parte, pues me la pela muchísimo y ya no lo sigo porque me aburre. Pero igual que. Igual que antes, hace 4 años leía cómics, ahora ¿por qué? Porque no me motivan. Y porque la gente cambia también el pensamiento. Puedes hoy opinar una cosa y dentro de 2 años, por cosas que has ido viviendo, visto, dices, hostia, pues quizás no era así como pensaba, o quizás le das matices. Igual, y dices, si pues eso, hostia. Eso es como todo. A mí, por ejemplo, de pequeño me gustaba el queso azul y ahora no me lo pongas que te lo tiro a la cara. A ver, esos son sabores, yo qué sé, te hablo más de una manera de ver las cosas. No, es pero todo. Sí, yo qué sé, puede entrar la también. Gente cambia. Sí, no sé, es así, quiero decir. Y lo que pasa es que lo que pasa es que gente, por sus propios intereses, lo que le gusta es infundir miedo, ¿vale? Lo que y no se parece puede. Mentira, parece que parece una chorrada, ¿vale? Pero Yoda tenía razón y el miedo lleva al odio. Porque, y es verdad, el ser humano está diseñado para odiar todo lo que no comprende, todo lo que le tiene miedo. Y si lo único que haces es meter miedo a la sociedad, lo que están haciendo no es eso, nada, no arregles nada, lo vas a llevar a peor. El reinado del terror, porque no paran de meter miedo con muchísimas cosas y ahora pues... ¿Por qué? Sí, ¿por qué no se dice que España es uno de los cinco países mejores para una mujer para vivir? Por ejemplo, eso no se dice. Que es el país en Europa que tanto Francia, Alemania, Italia... Sí, los que tenemos a nuestro alrededor. Sí, todo lo que tenemos alrededor, la mujer está muchísimo peor vista que aquí, se les trata peor en y todos ojo, los que esto, de lo de siempre, no es un concurso de medirse las pollas, por cierto, quedaos con esta frase que es luego motivo de otra noticia demencial que he visto hoy. Pero el tema es que no es cuestión de medirse las pollas, o como dice alguno, ¿y de dónde sacáis esos datos? Pues son datos oficiales que están ahí. Lo que pasa es que, claro, solo interesa sacar ciertos datos o dar unos datos seleccionando solamente las partes que a ti te interesan para luego dar porcentajes de cosas que igual no se asemejan tanto a la realidad. Y no voy a entrar más en eso. Pero... Que sí, que... Vamos a ver. Pero me refiero que obviamente, y no deberíamos ser ni mejores ni peores, ni debería haber lo suyo en un mundo utópico, pero es que es eso. Exactamente, no es un concurso. O sea, ya por ejemplo, o sea, yo lo que diría es una mujer muerta ya es un número demasiado alto, ¿vale? Vale, yo voy, sí, estoy de acuerdo totalmente, pero al igual que dices, por ejemplo, lo del perro muerto ayer. Pero joder, no se puede mirar solo eso porque hay demasiadas cosas. O un hay niño, demasiado. Pero escúchame, un niño muerto, una abuela muerta, un lo que sea. Hay muchísimas injusticias y lo que tenemos que tener en cuenta es, el día que se llegue a ser un mundo perfecto, no va a existir. Es decir, es utópico pensar que se va a desaparecer absolutamente cualquier acto criminal, que se va a hacer desaparecer cualquiera de estas cosas, y el día que eso ocurra, es esas distopias que hemos visto en las pelis de personas con sentimientos anulados que no son que no tienen es que no me acuerdo de la película, tío, pero era sobre eso, anulaban los putos sentimientos de absolutamente todos y vivían como seres inanimados. ¿Gática o algo así? ¿Cómo? ¿Gática? No, te lo voy a decir. Había un videoclip de un grupo que se llama Fear Factory. ¿Es la de Christian Bale? Sí, joder, si lo he dicho antes, la de... Es con gabardina, que fue en la que se inspiraron para hacer Matrix, ¿no? Archetype, y la película es Fear Factory. Ni puta idea. La película, bueno, se llama... El caso, ¿vale? Es que lo que se debería hacer es contra la gente que... Equilibrium, joder. Equilibrium. Sí. Equilibrium. Con gabardina y tal. Sí. Lo que voy se debería es... hacer es arreglar las cosas que están mal, ¿vale? En pero en que leyes, aunque se arreglen, nunca va a existir el cero. No, no, es claro imposible. Que no, pero, hay gente que está mal de la cabeza, hay gente que nunca va a querer, claro, ir con la sociedad, hay gente que no... Hay de todo, que hay de todo. Por eso, es por decir... Suerte, por desgracia, hay de todo. Lo que hay que hacer es, sí, efectivamente, hacer condenas más duras, que no salga tan barato matar, agredir... o acusar falsamente, o asesinar, sí, sí, o violar, o lo que sea. O que. O por ejemplo, es que escúchame, está claro que el sistema falla cuando están. El tío este, el Montoya este, fue a unos cursos de contra la violencia a la mujer, o no sé qué hostias, y salió ya los dos días, ya lo había hecho el tema, ya ¿sabéis? Está. Es decir, ¿de qué ha servido ese curso? Obviamente no están funcionando, habrá nada que enfocar de manera diferente eso. Ahora. Habrá que cambiar el tema de decir desde... o sea, no adoctrinar, pero sí concienciar a la gente en decir... en inculcar valores, tío. En respeto, en pero mil si es que, cosas. Y no centrarse si es que... en decir, por un 2019, en que cada hombre que salga de casa vuelva sin haber matado a una mujer. Porque automáticamente a mí me puedes decir esa frase y me estás diciendo a mí, a Fer, a José, a tu padre, a tu abuelo y a todo puto ser con pene humano... que es un potencial violador asesino. Y luego te dicen, no, es que eso si lo dices es no, porque tienes algo que temer. Es que, ¿quién si es tan, es que tiene, ¿quién que es tan estúpido algo, ¿no? para pedir otra cosa? Como diciendo, tú has entendido lo que estás diciendo lo primero. Tú lees esta frase y entiendes lo que quieres decir. Y luego, ¿entiendes lo que yo digo cuando tú estás diciendo que estás presuponiendo algo? Es decir, y dicho con educación y ya se te calientan, te insultan. Y digo esto porque en Facebook me pasó esta semana... Nunca comento en Facebook nada, pero es que cuando pasó esta mierda, vi ese cartelito y dije, pero tío, ¿por qué estáis dándole bombo a esto que está mal planteado? Es decir, claro, ¿por qué cada hombre que salga de su casa vuelva sin haber matado a nadie? Porque claro, yo ahora salgo de la casa, hey, asesinos, ¿qué pasa? Tal. Ahora tú no dices, hey, hola, paisano, hola, asesino. O sea, es un saludo válido, ¿no? Todos somos hey, potenciales violadores, ¿no? Es decir, claro, lo que no se puede hacer es eso, es presumir. Lo que no se puede es, primero, generalizar. No se puede presuponer que todo el mundo es algo basado en su sexo o en su, yo qué sé, condición física o en lo que sea. Tú no puedes asignarle a todos los que, por ejemplo, les gusta Mario Kart Wii, que estoy viendo ahí, pues que son unos fanáticos de los coches. Pues no, habrá quien lo sea. Ejemplo, gilipollas, ¿eh? Habrá quien sea un fanático de los coches o habrá quien no, que simplemente no, es que juegue por diversión. Ejemplos gilipollas porque no, es que lo que hacen es una gilipollas. O sea, generalizar de esa manera y si te quejas es porque tienes algo a esconder. No, perdona, es como... Es que por ejemplo, estadística... La privacidad en internet, a mí me preocupa mucho mi privacidad y no es que tenga nada que esconder, es que a nadie le importa a una empresa tus hábitos de consumo. Sí, vamos a ver, es que si yo ahora voy y digo, todas las mujeres son unas putas. Sí. No, está saliendo por ahí un tuit que la gente está echando en cara, que dice una chica echándole en cara a un chico diciéndole, oye, sí, por estadística tal, no sé qué, los hombres es que sois potenciales violadores. Y dice, vale, hay no sé cuántos miles de prostitutas en, sí, España. Eso quiere decir que potencialmente toda mujer tiene posibilidad de ser una puta. Por lo tanto, tú eres una potencial puta. ¡No me hables más! ¡Eso no es así! Vale, ¿qué pasa? Te pongo tu mismo ejemplo a la inversa y encima con unas cifras increíblemente mayores y de algo que... Es decir... ¿Por qué no me vale el mismo ejemplo estúpido? El matricidio. ¿Sabes a lo que voy? Es que no es así. Es que son poner ejemplos que, claro, cuando yo los uso están bien, pero cuando los usas contra mí, no te voy a hablar más. Es que no es así, es que no lo estás viendo de la manera adecuada. No, perdona, estoy poniendo los mismos ejemplos estúpidos y de mierda que tú has puesto. Con lo cual, aprende a matizar y a hablar bien antes de decir cualquier soplapollez que encima no te cabres cuando te la digan y te digan, oye, que está mal. Es que da igual que... El problema es que está demostrado, da igual que lo digas con buenas palabras, da igual que lo digas cabreado, con tono irónico, es que se van a cabrear siempre. Es y ese es el problema de los limitados mentales y que no merece la pena dialogar con ese tipo de gente, porque no sirve de nada, no vas a cambiar nada. No van a debatir contigo, solo buscan tener la razón y aceptación social que les digan, yo estoy de acuerdo. Mira. El buen like en Facebook... Y ya está, y pa' casita. Y desde el sofá de tu casa o desde tu puta silla gamer estás cambiando el mundo. Perdona, pero no. El que está cambiando el mundo es el que está en la puta calle luchando y comiéndose la cabeza para que, yo qué sé, dando charlas, haciendo mil mierdas, intentando cambiar las cosas. De verdad, el que está ahí, pues eso, luchando por los derechos. Y no solo manifestándose. Manifestarse está muy bien, pero también tienes que hacer más allá si de verdad quieres que eso cambie. El que está comprometido de verdad, el que va a los sitios a concienciar a la gente, a hablarle a la gente, a decirle, oye, a lo mejor como llevas pensando toda tu puta vida, sí, pero no es tan lo correcto. Pero ¿no? Eso lo pueden hacer, vamos a decir, todas las ramas, y puede que uno piense que esté haciendo para cambiar de la manera, pero que igual es en plan, pues los nazis tienen que estar aquí, ¿por qué nos oprimís? Somos nazis y tenemos que, ¿no? Hay libertad, no sé qué. Si está claro que todo el mundo tiene derecho a hacer todo eso, el problema es que, claro... no todo es, al final, como la gente intenta decir, o blancos o negros, no existen. No podéis decir que hay que creer a todas las mujeres por ser mujeres, porque hay que creerlas, porque hayan muerto. Y no podéis decir que todos los hombres son violadores, porque 44 asesinos han matado, o los que hayan sido, que me da igual, son todos unos putos asesinos. O las mujeres que han matado a sus hijos, o a sus padres a sus hijos, o... No podéis generalizar. Si es que el resumen es ese, no estamos ni diciendo que se le esté quitando culpa o se le esté quitando leña al asunto de que ha habido un hijo de puta que ha asesinado a una pobre chavala que simplemente iba a trabajar. O estaba corriendo o haciendo lo que le saliera de los cojones. Lo que se tiene que actuar es contra esa gente que hace esas cosas. Se llama difamación y no está perseguida. Cualquier persona con dos dedos de uno, con dos dedos de frente, con una cuenta de Twitter, yo tengo cuatro, poder ir señalando por la gente, decir, este me mira mal, este en el barrio me mira no sé qué. Y lo que me jode es que luego los medios de comunicación, pues, le siguen el rollo. Es que es eso, estamos muy calentitos, la verdad. Yo estoy muy calentito porque sí, tío, porque ves que. No vas a decir injusticias, por así decirlo, pero que ¿cómo puede ser que esté predominando cierta manera de decir, vamos a manejar todo esto? Y si estás en contra... O sea, los que llaman los unos extremos a los otros están siendo más extremistas que a los que están llamando a los otros extremistas. ¿Sabes por dónde voy? Es decir, yo creo que... Y no tengo tampoco problema en decirlo. En mi puta vida he votado a nadie que haya sido la principal nada... ni que haya tenido fuerza fuerte, porque es que nunca, desde siempre, pero desde antes de tener edad de votar y cuando las cosas no estaban tan calentitas como los últimos años, nunca he visto a nadie que de verdad me haya inspirado la confianza o la manera de decir, pero ¿por qué debo votar a este? Si es que veo que está saliendo esta noticia que le está contradiciendo, que han hecho esta mierda, que no sé qué, y esto no estoy hablando de ahora, de corrupción y tal, antes de que se supiera todo eso. Es que a nosotros nos pilló de ya, yo me acuerdo que toda esta mierda, empecé un poco a ser consciente con todo el tema de la guerra de Irak y todo esto, que fue cuando empiezas ya a ver un poco, porque claro, fue algo tan bestial que, o sea, con lo de las Torres Gemelas y todo esto, que empiezas a ver cosas por la tele y ya empiezas como a, coño, a prestar atención a, hostia, ¿qué están diciendo? ¿Qué tal? ¿Por qué? No sé qué, con Busto aquello, ¿os acordáis? Y claro, yo ya desde ese momento veía cosas que no me cuadraban, es decir, ¿por qué dicen esto? Si están contradiciéndose, si no sé qué, si no sé cuántos. Es decir, no confío en nadie. Parece ser que la solución, si estamos en un extremo, es votar al otro y no al otro. Empezamos con el otro, se resuelven unas cosas, pero de pronto aparecen otros cuantos problemas. Siguen mintiendo que no hay crisis. Es decir, nunca he visto a nadie que haya sido el salvador, ni va a existir. Todo el mundo va a mentir, todo el mundo quiere el poder y cuando lo tiene, de pronto sus ideales... Pues es eso, estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. O cuando consiga lo que quiero, pues los cambiaré para beneficiarme a mí. Si es que es eso, no se puede creer en nada ni en nadie. Por eso yo jamás ni me posiciono en ningún lado ni voto a nadie de estos porque es que no me fío de ninguno. Partidos que voté en su momento cuando era más joven. Es que, lo dicho, no tengo problema en decirlo. A los animales... creo que una vez voté al Partido Pirata y ya está. Luego a partir de ahí no he vuelto a votar a las europeas el Partido Pirata y no voté a ningún partido más en no mi he vuelto a votar a nadie porque es que no confío en el sistema, no confío en nadie, en absolutamente nadie, no me los creo. Ni me creo todo lo que dicen, ni todo lo que se dice en uno y en el otro, y aún así quiero, estoy informado porque me interesa saber cómo cojones está la cosa. Pero también sé que es eso, que es que no... Es decir, por cómo está la cosa, no me puedo fiar de nadie. Y es que no puedo. No me puedo fiar de nadie. No puedo fiar de nadie. Yo, por ejemplo, el que más me convenza sobre los derechos humanos y de los trabajadores aquí en España, pues ese es el que me suele llamar la atención para votarlo, pero cada vez menos. De hecho, la primera vez que voté fue en plan de, pero cuánta mierda, y vi uno que ponía legalización. Repítelo, que se ha cortado. Que yo, la primera vez que voté... ¿Te has quedado en legalización de...? De las armas. De la marihuana. ¡Ah! ¿Votaste eso? ¡Dios! ¿Pero qué dices? Sí, yo creo que tú no te has fumado un porro en la vida, ¿no? Creo, ¿eh? Porque nunca te he visto fumar. Me cago en Dios, tío. A ver, tenía 18 años y todos me parecían una puta mierda. Y digo, pues mira, para tirar el voto lo tiro aquí, que por lo menos algo bueno puede salir de ahí. Que el papel lo reciclan. ¿No? Dame lumbre. Spin me fire. Madre mía. Pero en fin, o sea, el tema es, y todo esto, porque estábamos hablando de Dayo, ¿eh? Bueno. En fin. Acabo la historia, ¿vale? Sale una chica que... Y todo va por el mismo camino para que veáis un poco por dónde va. Dice, bueno, resulta que llego hoy a mi casa sin saber nada de Twitter ni de YouTube y me encuentro a YouTube comparándolo con Dala, no sé qué, y no conocéis a José, que yo sí que le conozco. Y dice esta chica, al parecer, por lo que lees aquí, entiendes que es la que fue novia, la única novia de Dayo, ¿no? Es que también esto, claro, tiene su parte de culebrón. Dice... José y yo nos conocimos el año pasado por correos de Gmail. Llevo siendo su fan mucho tiempo y un día le felicité por un vídeo. Me contestó y seguimos hablando hasta que nos dimos cuenta que teníamos interés en conocernos en persona y así lo hicimos. Yo voy a decir aquí mi comentario. A mí esto me huele a que Dayo recibe no sé cuántos miles correos y habrá visto uno de una tipa que estaba así bien y dice, hostia, esta le contesto. No por nada lo digo, pero es que viendo el historial que tiene Dayo y que sus propias amigas lo dicen tan alegremente de que Dayo, pues vamos, que no ha catado carne, y no lo estoy diciendo de manera despectiva, simplemente es una cosa natural, es decir, no le estoy echando en cara absolutamente nada, si es que lo veo... Que no todos tienen la habilidad o la suerte de... La habilidad social, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? No estoy echándole nada en cara, si es que de verdad, no. Pero es un dato que me resulta curioso. Pues igual que él no echa nada en cara. Espérate. Yo soy de Jaén, por eso no nos conocimos en persona antes. Como cosa de medio mes, subí a Madrid de sorpresa cuando él estuvo haciendo una presentación del libro en FNAC de Callao y estuve un par de días en su casa. Conocí a sus amigos, estuvimos juntos como novios. Es decir, en un par de días y de conocerlo ya te vas a su casa y tal, no voy a entrar tampoco, pero oye, dato curioso. José me acogió en su casa sin miedo, no dudó de mí, ni siquiera pensó que yo, que no soy figura pública en internet, pudiera aprovecharme de él o ponerle a parir. Había respeto, confianza y mucho cariño, valores imprescindibles que creo necesarios para conocer a alguien. Dice, aunque nuestra relación no duró mucho, José jamás me hizo algo que yo no quisiera hacer, jamás me obligó a estar con él y sigue siendo mi amigo un año después. Adjunto foto de cuando estuvimos juntos, por si nadie se lo cree, mi cara es un poema, sorry. Y aunque no seamos pareja, somos amigos y él ha hablado de mí independientemente en sus vídeos, como amor en los videojuegos, respetando mi privacidad siempre porque sabía a lo que podía venirse encima si me hacía conocida por él. Miro siempre por mí y porque me sintiera cómoda. Al final todo esto es un esto de defensa... constante a Dayo, ¿no? Dice, sé que él... Espérate. Sé que él puede confiar en mí, ya me contó la historia que ha tenido con la persona que está diciendo gilipolleces sin sentido y que gracias a ella le están poniendo a caldo hoy. Él me confesó incluso que tenía miedo por esto. Hasta yo lo tengo viendo el percal. Temo que tal y como está el asunto y esta persona de la cabeza puede que sepa mi Instagram y quién soy yo, a pesar de que no conocida formalmente como la ex de Dayo ni por ser youtuber o influencer, como queráis llamarlo. La cuestión está en que, claro, aquí ya te estás poniendo... O sea, están poniendo como que la chavala esa que tiene 16 años es un ser peligroso de, oh, Dios mío, que se me va a exponer, que puede hacer la loca esta contra mí. Es decir, ¿os estáis dando cuenta de cómo cambia la cosa cuando al que tocan es a uno que conocen, a un conocido, a un amigo, a un ex o a alguien que sí, es querido por la comunidad. Puede ser verdad, oye, que nadie sí, lo. Si lo yo no me posiciono y la gente es lo que dice, dice, a ver, pero que no le si está... pasa a alguien como a alguien que no les cae bien, pues ya a prenderle fuego a la hoguera. Es simplemente la hipocresía social, que la presunción de inocencia está ahí cuando te interesa y cuando no, pues a saco, a linchar públicamente. Si es que ese es el tema. ¿Qué vas a decir, José? No, eso, que está claro que cada uno, o sea, no es gente objetiva, o sea, coño, hasta la misma ministra lo ha dicho, que es, hay que querer a la mujer sí o sí. Y sí, bueno, ¿y quién cojones dijo eso en la Carmena, de que el hombre tiene de su ADN? La violencia y tal, y la genética, tal, no sé qué, estamos locos. Ya. Es que, ¿qué esperas? Que no me ofenda, es como si digo que la genética de la mujer está el gen de provocar al hombre. Estamos locos. Es que es estúpido decir cualquier afirmación de esa por ambas partes. Si habrá estudios, habrá estudios que demuestren ciertos comportamientos. Es que, vamos a ver, lo que tampoco se puede presuponer, con lo que volvíamos al principio de feminista, de que es la igualdad entre el hombre y la mujer en cuanto a derechos, porque a nivel biológico, vamos a decir, es obvio que hay diferencias. Es que eso claro, jamás se va a poder encontrar. Pero, es decir, es que es, o sea, pero mira, como todo mí... animal, el macho o la hembra de un animal tiene determinadas ¿cómo se llama? Características. Esto? No, características no, instintos, sí. Vamos a decir. Es decir, sí, determinadas características. Mira, por ejemplo, algo innato que está ahí, que no lo eliges, ni lo piensas, más, ni te lo enseñan. Un poquito más de biología, ¿vale? Por aquello, y además estudia un poquito más de. Del ser humano por aquello de ser auxiliar de enfermería. Tampoco estudia tanto como otros, pero aquí a lo mejor soy el que más estudia de los tres, ¿no? Es posible, sí. Es posible. En verdad. Bueno, el ser humano, ¿vale? Es un animal más. Es el único con capacidad de razonamiento. Raciocinio. Pero raciocinio, razonamiento, hijo puta, lo mismo. Ya lo sé, joder, estaba matizando. El caso... seguimos siendo mamíferos, ¿vale? Obviamente, desde que el ser humano empezó como tal, hasta ahora pues se ha evolucionado un montón. De hecho, es que si no se hubiera evolucionado, pues nos hubiéramos extinguido. El único mamífero inútil. O sea, si no fuera por esto, seríamos inútiles, ¿vale? Si no fuera por la cabeza, no. Entonces, cuando empezó... Cuando, vamos a decir, empezó a existir el ser humano, ¿no? Es decir, el hombre, si lo excluyo, la mujer, bueno, las hembras en los mamíferos, la mayoría están diseñadas para procrear y cuidar de las crías y el macho para salir a cazar. En algunas estas cambia, ¿vale? Como en los leones que esos serían los principios básicos, vamos a decir, pero obviamente estamos hablando de biología. Sí, sí, ¿vale? Sí, igual que, yo también estudié eso en su momento, sí, está claro, pero claro, y lo que hace al humano, que, por ejemplo, diferente a eso es la capacidad mismas... de pensar y de poder pero hablando biológicamente, o sea, no yéndonos más allá, solo biológicamente, una mujer y un hombre con las mismas características para ciertas cosas no pueden ser iguales nunca, pero por simple biología, o sea, para levantar una piedra, por ejemplo, pues un hombre y una mujer con las mismas características, pues la va a levantar antes el hombre que la... Simple y llanamente porque está diseñado así. Que obviamente hay casos en los que no es así, en el sentido de que... Obviamente, pero porque, que, a ver, por ejemplo, hay mira, mujeres hermana, con mucha más fuerza que unos hombres... Mi hermana me la semana que viene. Pues es eso, si es que simplemente es algo ya de que está, vamos a decir, a nivel genético y que tal, y que a nivel evolutivo y todo lo que claro, tú quieras. A nivel evolutivo, lo que pasa es que eso ha ido cambiando. Pero nivel, lo que no puedes pretender es... Hemos evolucionado de mentalidad, de raciocinio, de cerebro y todo. Lo que no puedes hacer es con las palabras pretender que a nivel biológico se sea igual en ese sentido, porque es que no puede ser, es decir... No. Ya es meternos en otro debate muy amplio, ¿no? Pero a lo que me refiero es eso. Obviamente no se puede ser exactamente 100% iguales. En derechos, pero obviamente, es por lo que hay que duchar. Que, mira, que los derechos sean cosa, exactamente iguales. Pero es que es eso. Escúchame, otra cosa a nivel biológico. Las mujeres a los en 16, 18 años ya son maduras, ¿vale? Sí, se supone que los hombres es más tarde, o eso siempre se decía, ¿no? Sí, nosotros, tanto en mentalidad como en físico, maduramos más tarde. Y obviamente hay casos en los que te puedes encontrar un chaval de 13 años que ya es maduro mentalmente y pasa de las gilipolleces de sus compañeros de clase que están con chistes de porros o de pollas, por así decirlo, ¿vale? Mira, es un ejemplo estúpido, ¿vale? Ahora, justo, no, has puesto un ejemplo perfecto. Por ejemplo, mi sobrina tiene 13 años, va a una clase que la mayoría tienen 13 años. Pues hay un chaval que tiene 13 años y es más alto que yo. Que me cago en la puta y digo que le dan de comer sus padres, pero bueno. Pero eso no es que haya madurado antes, es simplemente que su cuerpo ha pegado lo que se llama pegar el estirón antes. Sí, su cuerpo ha madurado. Físicamente sí. Pues mentalmente lo que me han estado contando mi hermana y tal, que es un chaval que no permite que haya discriminaciones delante de él, que tal, que mentalmente también está bastante más avanzado que otros, como tú has dicho, que hacen chistes de pollas, chistes de no sé qué. Pero es que puedes hacer chistes de pollas con 27 años, como hacemos aquí, o tirarnos putos eructos o peos, y eso no quiere decir que seamos retrasados o que tengamos... No. Hijo de puta. ¿Sabes? No, o sea, es que es eso, el problema. Ejemplo, y volvemos al origen. Generalizar es muy malo. No se puede generalizar ni por un lado ni por otro, ni a un extremo ni al otro, ni a un género, ni a una talla, ni a pollas. Es que no se puede generalizar. Puedes utilizar una generalización para hablar de, pues, más o menos de manera orientativa, pero no puedes decir, no, esto es así, va a misa. No puedes lanzar ahí el hacha y decir, esto es así, tajante, no me lo cambiéis. No puedes decir, no, hay que creer sí o sí absolutamente a todas las mujeres. No, es que el hombre tiene ADN tal y esto es así y ya está. No. Ojo, si fuese al revés, tampoco. Pues es que en ningún caso se puede generalizar. Y el problema es que la gente no entiende esto, que se cree que tú... Pues es como hay un montón de casos de madres que han matado a sus hijos. Pero espérate, si ahora mucha gente puede que diga, y lo que yo digo es, la gente se cree que por decir esto, automáticamente estás diciendo que no a lo que dicen. No, probablemente esté de acuerdo en lo que tú intentas defender. Lo que no estoy de acuerdo es con las maneras de decirlo y con la con el absolutismo que utilizan. Eso es en lo que no estoy de acuerdo. Y el problema porque es que esa gente no es capaz de detectar tu puto matiz y se creen ya que es una guerra en contra suya. Y ese es el puto problema. Exactamente. Y no es así. No es así, porque yo estoy totalmente de acuerdo en que no debería haber ningún tipo de asesinato, ni violación, ni nada. Bueno, no voy a leer todo el tuit, pero me hace gracia al final, ¿no? Dicen que si es una buscafama, que si no sé qué, nunca han dado el nombre de la chavala, ¿vale? Es gracioso. No han dado el nombre de la chavala y sin embargo le dicen que es una buscafama cuando se ha cerrado el Twitter y todo, ¿vale? Pero es eso, es... No la acoséis, pero está loca. No tal, pero es que ha dañado a mi amigo, ¿sabes a lo que voy? Es que es eso, es la gracia, ¿sabes? Entonces... el tema es ese, el buen doble rasero. Y sobre todo, el final, el tuit de Dayo, que lo voy a buscar porque es que es demencial. Es decir, lo que decíamos, ¿no? Yo puedo echar la bilis de quien sea, puedo echar la mierda de quien sea. Si tengo que echar mierda como ha hecho este tío a Dallas o a quien coño sea, que es eso, ya lo hemos dicho antes, puedo decirlo, pero me lo hacen a mí y literalmente el tuit que puso Dayo es: me temo que hoy ha sido el tema de conversación, solo quiero decir esto, por favor, no quiero que esto se convierta en una campaña de acoso y derribo, o que gente, o que genere una turba contra nadie, solo quiero poder seguir con mi vida y ella con la suya. Pues lo que pide mucha gente a la cual se ha acusado de cosas que haya hecho o no, no se ha hecho aún nada en contra, y la masa social ha ido en contra de... echar por convicción, porque el influencer de turno lo ha dicho, porque una persona a la que siguen lo ha dicho, o porque lo crean, y ya hay que ir a hacer el linchamiento social absoluto. Otra cosa es como el hijo de puta este que ha asumido que él lo ha hecho, que se han encontrado las pruebas en su puta casa del asesino de la chica esta, y que está, vamos, no hay juicio, pero es que está ya, están saliendo pruebas, declaraciones y confesiones de que ha sido, pues coño, aquí sí, hijo de puta, violador, pues lo que coño. Tú quieras, asesino, efectivamente, es todo eso. Pero tío, y es que también lo digo, o sea, Dayo en este caso... no se merecería el linchamiento que... Y es que además no está recibiendo linchamiento. Si es que al final nadie le está acusando de que haya hecho eso. Claro. Se le está acusando del doble rasero y de la manera en que él defendía las cosas a cómo ahora se le ha vuelto en su contra. Ese es el tema. Eso es lo que se le está echando en cara. Yo te digo una cosa. Lo mismo dije con Dallas, que a ver, que puedo... También hago chistes y tal. Lo que pasa es que es un prepotente, un chulo y un vacilón de mierda. Y le pierden las formas. Bueno. Y a mí no me gusta. Pero, tío, yo no soy quien tampoco para meterme en su vida porque ni la conocemos ni nada. Pero casualmente está saliendo inocente en todos los juicios por falta de pruebas. Por gente que está manipulando pruebas, dicho en el puto este del juicio. Y por gente que está inventándoselas. Es que. Yo lo que dije en su momento. Si es culpable. si es culpable, que se pudra en la cárcel. Culpable, pues que se pudra en la cárcel. Él, Dayo y su puta madre y con quien coño sea. Ya no, está. Di Dalle. Dalle. Sí, hay que ser inclusive. Pues es eso. Y vamos a ver, hoy yo creo que ya esto ha sido la explosión de todo lo que llevamos aguantando aquí en cuanto a... Y sí, ahora los pobrecitos, los hombres blancos, heterosexuales, españoles... Sí, hay que... jóvenes. Ahora encima, claro, tenemos que callar. También. Tenemos que callar, hay que callar, hay que pedir perdón. Si al final todo, yo no estoy diciendo nada, yo solamente estoy diciendo, oye, creo que no deberíais de generalizar y creo que no deberíais de ir haciendo acusaciones por ahí... Pues, no, no puedes decir eso porque no es importante, porque a ti no te están matando. Pues tío, ni yo he matado a nadie como para que me llames eso, con lo cual que estamos en las mismas. Y eso es lo que la gente no entiende, que al final todos estamos en el mismo bando. Es decir, coño, vamos a luchar de verdad por lo que hay que luchar y no entretenernos en sus normalidades. Pero es que parece que si no se hace este tipo de comentarios, si no matizas... No, es que tú, es que simplemente... Bueno. Es que de verdad, me tocó muchísimo los cojones, lo que digo, una charla que tuve por Twitter, por Facebook. Si me vais a permitir leer un par de respuestas que de verdad es que me fueron realmente... Escucha. Me calentaron muchísimo. O sea, ojo a lo que me dice una persona. No voy a decir absolutamente ningún dato, eso es que me da igual. Dice, alucinante, que se ofendan porque se desea que los chavales vuelvan a casa sin haber violado, acosado o matado. ¿Es que se desea otra cosa? No, subnormal de mierda. Es que precisamente tú mismo vuelves otra vez. O sea, ¿entendéis lo que está diciendo, tío? En fin. Otro. A buen entendedor pocas palabras bastan. Se entiende tu voz desde el minuto. Cuánta gente con complejo de periodista escribiendo opiniones que nadie ha pedido. Y esto lo dice una persona que tampoco se le ha pedido la opinión y lo dice en un post público de Facebook a las manos de que cualquiera pueda opinar. Opinad los que opinéis como yo, pero como otro opine diferente a mí, nadie ha pedido su opinión. Esto es a lo que voy. Esto es lo que me toca los cojones. Es que de verdad, es que es asqueroso. Es que con esta gente de verdad, es que es cuando te hierve la sangre decir, de verdad, es que sois lo que criticáis, Dios. 50% de ganas de follar. Bueno, el caso. Escúchame. Sí, Pantomima Full también, eso lo retrata que te cagas. A ver, la explosión, obviamente todos estos temas tienen relación con el mundo del videojuego y de todo esto, y aparte, Jet Set Podcast y Hot Factory siempre lo hemos dicho, y si escuchéis desde los primeros días, aquí no solo se habla de videojuegos, cine y música, siempre hemos tocado los temas que nos han interesado de sociedad y todo lo que tú quieras, y esto encima es que está ya bastante metido en el ambiente, por así decirlo. Y claro, es que el problema es ese, que ya llega un punto en que, claro, aunque no quieras, es que, tío, es que te toca. Ya te toca la moral. Llega un momento que ya no puedes más. Es que, en serio, te calienta muchísimo. Y dices, es que no puedes ni abrir la boca, ni puedes dar tu opinión sin que a las tres palabras de decir algo que no le interesa te estén cortando y te estén diciendo, no, es que nadie te ha pedido tu... Es que es eso, tío, no puedes ni abrir ya la boca. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es la lo solución? Lo que quieren es que mueras callado. Obedecer y callar. Y ya está. Y lo que yo te estoy diciendo es así como se piensa. Si seguimos y si así, no salir a partir de las 11 de la noche. El buen toque de queda. En fin, es que es impresionante. En fin, ¿por qué no continuamos con esta mierda sí. y escúchame, vamos a cine serie? Que tampoco hay muchas noticias, ¿eh? Vamos con la última noticia. Es que me ha resultado ultra graciosa, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero han salido un libro que se llama Protesto, ¿vale? Que... Ajá. Ya te veo por dónde vas. Ha salido un libro, ¿vale? Se llama Protesto y voy a leer... es de la editorial A Night Games, ¿vale? Y se titula el libro Videojuegos desde una perspectiva de género, ¿vale? Ajá. Bueno, está escrito por... participa bastante gente dentro de la industria, bueno, que... gente como Marina Amores, acá Blissy, Marta Trivi, la chica que colabora, creo que es en el podcast Reload, que no generalices, ¿qué he dicho? ¿He dicho algo para generalizar? No lo sé, ya me has hecho dudar, cabrón. Eso lo dice Pollón Travolta. Estoy leyendo todos vuestros comentarios, que lo sepáis, No, no has dicho nada, ¿verdad? Bueno, Marina Amores, que es Blissy, Marta Trivi, que participa en el podcast y tiene cierta fama de, bueno, si leéis los comentarios y si obviáis los insultos, creo que vais a ver por dónde va el tema, pero en resumidas cuentas, pues bueno, hablar sin saber, meter absolutamente el tema del feminismo, pero como ella lo quiere meter en todas sus opiniones y en cosas que no vienen al caso. Laura Gómez, que creo que es azul corrosivo, y luego María Pérez, África Curiel, Andrea Sachi, Isabel Cano, Paz Boris, Judith Tour, Diana P. Gómez, Irene Alvarado y Nerea Díaz. ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre con esto? Pues ha salido este libro y tal, y bueno, pues bueno, está a la venta, se publicó el día 7, 350 páginas, 20 euros, lo tenéis, me parece que en librerías incluso, o por internet lo podréis comprar, ¿vale? Editorial Anite Games, en fin. Bueno, Azul Corrosivo, una de las autoras, y que fue, recuerdo, la chica que empezó y realizó la campaña de acusación directa hacia Daniel Babra para que no viniera a España a dar una charla a no me acuerdo qué esto de desarrolladores, fue la que lo acusó abiertamente de nazi, pero absolutamente... Cuando tiene descendencia judía, que es lo gracioso. A ver, tú puedes, tu padre puede ser... yo qué sé, hijo de Franco o ser Franco y tú como hijo no tener nada que ver con tu padre. Tampoco estoy de acuerdo en que se deba sentenciar a una persona por su familia, vamos a decir. Exactamente. Pero bueno, ya, bueno, pero es no decir, si has aceptado en ese círculo, me refiero. Sí, bueno, que el tío ha dejado claramente todo por hacer un videojuego en el cual dijo que no se iba a someter a la... a la corrección política, que si no había en esa época un juego histórico y si en esa época no había negros en esa zona del mundo, pues no lo iban a ver, que consultó con historiadores que le habían dado la razón antes de lanzar el juego, pero no, da igual, es nazi, porque no ha metido mujeres, porque no hay negros, etcétera. En fin. Escúchame, tenía yo un profesor en la ESO que si lo llega a tener ella, madre mía, tú. Bueno, estaba bebiendo agua. ¿Conocéis en el instituto a Federico? Sí, Fede, el buen Fede. Hostia, pues él contaba cada anécdota de la historia que dices, madre mía, cómo van a contarlo ahora, ¿sabes? Bueno, son sucesos realistas. O sea, ya. Dice Azul Corrosivo en un tuit, los medios especializados están aislando protesto por falta de interés o por odios particulares contra algunas de nosotras. Reafirmado está que este libro hacía falta. Pues vamos a ver. Voy a citar el tuit que ha hecho David Fernández, David Freeman, Free Critical en YouTube, o lo conocéis por participar en Último Nivel. Un tío que nunca se ha callado, que siempre ha dicho lo que piensa, pero de buen rollo, como estamos haciendo aquí, no quiere decir que yo, que critique tu pensamiento, diga que ahora deba hacer linchamiento contra una persona por opinar de una manera o por tal. Simplemente dice, oye, no estoy de acuerdo con lo que dices y ya está. Como persona podrás ser maravillosa, pero lo que estás diciendo son tonterías, en mi opinión. En fin, dice... Cita el tuit de esta chica, lo que he leído, y dice, me sabe mal porque hay gente dentro que quiero mucho, y dice, tengo ganas de leerlo, pero lamentablemente, si quemas puentes profesionalmente, bloqueas preventivamente a los que en el futuro puedan darte promoción y o insultas a todo Kiski, pues pasan de ti. Dice, y no es cuestión de odio o ser mujer, por favor, no seamos simplistas. Que muchas que trabajan en la industria están implicadas en el tema, me han reconocido estar quemadas de cierto sector. Es una cuestión de que si vas por la vida con napalm por delante, luego no pretendas que crezca nada. Y acaba con, y eso, que eso. Yo me lo leeré como hago con todo y todos, piensen como yo o no, o esté de acuerdo con ellos, ellas o no. Criticaré constructivamente como ahora y sin maldad y tralará, por si a alguien le interesa, y pone el enlace al libro para que la gente lo lea. Pero es que es cierto, es decir, el libro efectivamente te sale lista de medios que nos han dado promo. Pues ha salido a Night Games, obviamente si la editorial es la de Anaid, pues va a salir en Anaid, ¿sabes? Bogue.es, el norte de Castilla.es, el comercio.es, gamer.es, o sea, gay, de homosexual, mer, .es, navigames.es y Akihabara Blues, pues los amigos de esta gente o medios afines o lo que tú quieras, pero obviamente hay muchísima prensa que no le interesa porque es que esta gente... Toda queda en familia. Claro, si es que el problema es que, claro, lo que no puedes ir a hacer es como si yo ahora pretendo, yo qué sé, después de haber echado, por el contenido que ha hecho Dayo previamente, cojo y le digo, ¿colaboramos, tío? O yo qué sé, o vamos a decir, no sé, cualquiera a la que le hayas echado bilis, pretendas que luego le dé voz a tu puto libro. Pues obviamente no lo va a hacer, tío, te has tirado el tiempo. Con la cantidad de mierda que ha echado, por ejemplo, en Mary Station con... viñetas humorísticas. Hostia, y tal, sí, me acuerdo sí. Yo ¿te como que para decirle de publicidad? Pero estamos locos, es que no pretendas también que puedas decir lo que te salga de los cojones por la boca, que puedes hacerlo, pero no encima en plan como vas, insultos, falta de respeto, dictaminando sentencias desde tu puta silla gamer, que es, vamos, el trono de Juego de Tronos o qué. No, por favor, no. Es que es eso, tío. No se puede ir así por la vida. Y si os parece ya, para quitarnos todos estos temas, hay una noticia más que voy a comentar, ¿vale? Que va en relación a pues todo este tipo de polémicas y ya las dejamos un poquito de lado, ¿vale? Porque si no, es que no vamos a acabar. Esta semana, no sé si os habéis enterado, pero la community manager de Xbox España tiene, obviamente lleva la cuenta de Xbox España, pero tiene su cuenta personal. Pues bien, en la cuenta personal puedes poner, bueno, lo que te salga del puto coño, en este caso a la chica, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? La chica puso una foto de que se había comprado Overwatch para PlayStation 4. Vale, pues solo por esto. Pero es que esto también ya es de ser, o sea, a nivel persona, una puta escoria, que es a lo que vamos, ¿no? Es decir, da igual que lo haya puesto una chica y que... o que lo haya puesto... es que da igual. El caso, ¿qué ha pasado con esta chica por poner en Twitter que se ha comprado el Overwatch de PlayStation 4? Pues bueno, ha recibido una de acoso bestial. Cosa rollo, estoy leyendo aquí. Por esta publicación dejo de seguir a Xbox Spain. Claro que uno puede jugar a lo que quiera, pero más respeto a una labor de community manager. Me da igual que me vayan a criticar. Es mi opinión. Y mi derecho a dejar de seguir a community manager Xbox, que ya dije en su momento, el enemigo en casa. Otro. Siendo el mejor servicio live y la mejor consola la Xbox One X, no tiene sentido que la community manager de Xbox en España publique la versión de Play 4 de un juego multiplataforma. Nada más que para levantar polémica. Desde aquí dejamos de seguir a Alejandra PB89, que no representa a Xbox. Ya. Es decir, el acoso, y esto es lo más flojo que ha recibido, por simplemente putísimos fanboys. Pero ya no fanboys. Es que ya no es decir, eres un fanboy de una marca, te puede gustar, puedes defender la marca para lo que sea. Es gente que está mal de la puta cabeza. Es gente que no es, no sabe cómo se mueve el mundo. A esta gente solo hay que contestarles de una manera. Pero es que es como si tú la coges y dices, es que por un 2019 en el que un Xboxer... se conecta a Twitter y se desconecte sin haber insultado a nadie, a un Sonyer. Es que no todos los Xboxers son así, ¿sabes? Esos son putos tarados mentales, en particular, que tienen en común que son fanboys de una marca, como podrían ser de otra puta marca. Sí. Pues es eso, es el mismo ejemplo, con cualquier cosa te lo podemos sacar. ¿Quién dirige la división Xbox de Microsoft? ¿Quién? ¿Phil Spencer? Phil Spencer, ¿no? Claro, y la famosa foto de los Game Awards que salen los tres presidentes ahí en plan guay y no pasa nada, eso para los Xboxers que es nuestro presidente, el mal desde dentro. Es que la gente está mal de la cabeza. Phil Spencer más de una vez ha declarado... Es que están mal de la cabeza. Phil Spencer más de una vez ha declarado que él tiene... que él juega en juegos a PlayStation 4 y en Nintendo. Mira... Masahiro Sakurai, el del Smash Bros., hace poco sacó un puto artículo de cómo gestionaba él su colección. Pues bien, tiene unas putas cartucheras de estas DCD de juegos de Play 4, de PSP y de otras putas consolas de la Xbox y no pasa absolutamente nada. Es un puto tío que juega lo que le sale de los cojones y no tiene por qué dar explicaciones. Faltaría más. Pero si el problema es el puto fanatismo, y al igual que pasa aquí con los videojuegos, pasa con la gente por su puta manera de pensar, que cree que la suya es la buena y que si te sales de ahí es tan loco. Es que el problema es la tolerancia que tiene la gente y la empatía y la capacidad de discurrir. Mira. Ponlos así como follando, que la gente vea los mandos montándose, que vea la bacanal aquí entre mandos de Sony y de Microsoft. In the hood. Claro, no se distingue. Pero... se tocan y no pasa nada, no estalla. No explota. Espera, voy a subir la apuesta. Voy a coger esto. Es que encima... ¿Por qué chupas el mando sudado? ¿Ah? Tiene el tamaño perfecto para metértelo por el culo, Fer. ¡Oh! Está Dios preparado. Mío, en fin, no esto, ha pasado nada. Esto es muy visual y recordad que estamos en un podcast. En fin, sí, la cuestión es que es muy triste que se haya tenido que ir de Twitter una chavala por el acoso que ha recibido por culpa de fanboys de la compañía. Normal. Es decir, pero como si hubiera sido un tío que se compra un juego de la Switch y lo pone y le acosan igual, tío. Si, es que me da igual. El caso es que no puede consentirse este tipo de acoso. Es que es, ¿por qué no se lo hacen a Phil Spencer? Yo qué sé, tío. Es que se lo harán. Si todo el mundo recibe acoso en Internet, la gente lo que pasa es que no es capaz de discurrir un poco con su putísima cabeza. Gilipolleces. En fin, y la última noticia. La última noticia ya relacionada con todo esto, ¿vale? Y ya pasamos a la normalidad en el resto de cosas, ¿vale? Sí, pues, al internet como el culo y quiero terminar. Venga, bueno, un tipo en Twitter llamado Ian Miles Cheong, arroba Steel Grey, que se define a sí mismo como hago cosas en Twitch y YouTube, previamente me podías ver en Daily Caller, Hate Street y El Escapista. Bueno, un tipo que es periodista, ¿vale? También lo indica aquí. Bueno, pone un tweet, tiene cuenta verificada, todo lo que tú quieras, bla, bla, bla. Y en el tweet indica lo siguiente: EA ha despedido a uno de sus ejecutivos por remarcarle a una empleada mujer, a una mujer, que no se quería meter en un concurso de medirse las pollas, ¿vale? Es decir, se ve que ocurriría alguna cosa y diría, esto no es un concurso de medirse las pollas, y la mujer, ¿qué hizo? Lo tomó como un asalto sexual, le denunció y le han disparado. Le han disparado, no, le han... Fired, joder, es que Fired lo asocia a los juegos. Le han despedido. Es chungo, ¿vale? Eso, ¿eh? Le han despedido por decir, esto no es un concurso de medirse las pollas. Y por eso... No sabemos. Volvemos a lo mismo. Nos quedamos con lo que dice la puta noticia. Y comentamos a partir de aquí. Ninguno estuvo ahí. Pero si esto es así tal cual, me parece jodidamente demencial. Es decir, por decir una puta expresión de no es un concurso de medirnos las pollas, ¿tú qué puedes detectar ahí de que te están asaltando sexualmente? Pues no sé. Que la mida con la boca o algo. Es que no lo. Según pone aquí, que fue uno de los cabecillas que en una llamada interna, con una discusión interna de la compañía, dijo eso, que a ver quién la tenía más grande, ¿vale? Y es eso. Y obviamente estoy leyendo aquí, dice que ha dicho que él no es que quisiera meter su pene... No quería meterse ni una disputa con la trabajadora ni nada, ni hacer nada relacionado con eso, que simplemente es una puta... expresión coloquial, vamos a decir. Sí. Es decir... Es como dice una tía, porque me sale del coño. Por ejemplo, No vamos a venirnos aquí... De las pollas, pero... Es que, ¿qué pasa ya? Ahora mismo, Pulp Fiction, anulada. ¿Vale? No, anulada. No empezamos a comernos las pollas todavía. Ya anulada, por ejemplo. No se puede decir eso, no. Stop it. Es decir, es muy fuerte a los extremos. Y lo que llevamos diciendo ya tiempo... Aquí todavía estamos viendo cosas, pero fuera en Estados Unidos estáis viendo que la cosa está bastante más caliente aún que lo que estamos viendo aquí. O sea que, en fin. En fin. ¡Ahora sí que sí! Habrá que hacerse una buena cuenta de Twitter. Jet Set Podcast edición 13 empieza con las noticias. Y por favor, hablad, que llevamos en general hablando mucho rato. Pero cabrones, me habéis dejado aquí biliar a gusto. Me he quedado muy a gusto, la verdad. Hostia, cabrón, si es que antes de hablar 20 veces y no me dejaba. Hijo de puta, Hablad ahora. A ver, cabrón. Yo lo siento. Ya hemos pasado tema. No, joder, podéis decirlo, pero es que estaba muy cabreado. O sea, de verdad, llevo una semana. Hazte un blog, gilipollas. Es que me da igual. Sí, yo quería complementar lo que tú decías, pero ¿qué? Dilo ahora. Me sabe mal, pero es que en el momento de la puta emoción me cago en Dios. Estaba muy cabreado. No, ya estoy frío, tío. Ya me he hecho una paja y estoy relajado. ¡Uy, perdona! Ya me toca el pelo. Eso es violencia. ¿Tenéis que decir algo más al respecto de...? No, sí, lo que tú has dicho es lo que opinamos... Bueno, lo que opino yo, al menos. Sí, yo también. Pues nada. A ver, la gente por el chat igual ha estado comentando, lo agradezco, la verdad. Pero es que es eso, no, o sea, para que os fijéis el nivel de calentura que llevaba, es que no he podido ni estar atento a eso, pero bueno. A ver, escúchame. Resumen filosófica, Madein José. En esta vida no todo es blanco o negro. Hay matices. Si hay cosas que no puedes extremarlas a un punto de decir, es que como no me está dando la razón, quiere decir que apoyas al otro, a la oposición. No. Hay excepciones, hay cosas, ya está. Como en la política hay un partido que me gusta de X medidas, otro partido que es extremo al otro, me gustan esas medidas. Son matices, ya está. O por el hecho de que haya cadenas de televisión que vayan persiguiendo a los votantes de un partido porque no les cuadre, y sabes a lo que voy, ¿no? Es decir, impresionante. Fer, ¿qué ibas a decir? No, nada, que si pasamos a cineseries. Sí, venga, ya, vamos a dejar el tema, ¿vale? No lo saquemos más hoy, porque si no, de verdad, que esto se va de madre. Y veréis cómo lo que hay nos lo vamos a ventilar rápido, es decir, no os creáis que hay mucho. Pero vamos a empezar ya, ¿vale? Venga, ¿quién quiere todo ¿Empiezo esto? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, no sé si nuestros oyentes lo sabrán, pero se ha lanzado ya al fin el trailer de Hellboy. ¿Alguno de vosotros lo ha visto? Sí. No, ya dije. Parece? Yo de Hellboy parece ya dije ser, todo la semana pasada. Parece ser que tiene la esencia de las anteriores. O sea, el humor, tal. Aunque me parece que, es, que al menos por lo que se ha visto en el trailer, peca de demasiado humor. Yo lo he visto un poco más. Vamos a imitar a. A Marvel. Vamos a imitar a. Sobre todo a Deadpool. Y vamos a meterle también un poquito más de gore, vamos a ser más adulta que las de Guillermo del Toro, que en ciertos tonos eran muy light. Sí, light, pero eran, no sé, eran oscuras, no sé, me gusta. Sí, es pronto pero para a la jugar. Vez light. Yo la verdad es que lo he visto bien, es una película que sí vería en cine. Y este Hellboy, vamos, está tochísimo el cabrón. Sí, el cabrón. Hasta arriba de prótesis. Eso sí, también es verdad que hay momentos que se nota mucho que es todo maquillaje, que le hacía sí, aquí una arruga el puto disfraz que dices. Está menos disimulado que el que está la... menos disimulado que el Romperman, ¿eh? Mm, eso sí que es verdad. En fin, pero bueno, a mí yo qué sé, me ha gustado. Bueno, más cositas. Os voy a dejar hablar, esto ya es vuestro. Sí. Disney se plantea, no, se está planteando recuperar la serie de Marvel cancelada por Netflix. Se ha confirmado que Netflix tomó la decisión. El acuerdo con Netflix impide a Disney usar estos personajes hasta 2020. Imagino que sea por tema. A mí me ha flipado que haya sido Netflix, o sea, conocer el dato, yo creía que era Disney para llevárselo a su plataforma, pero claro, conoces ahora el dato de que ha sido Netflix la que lo ha cancelado a pesar de que tenía buenas cifras y que Netflix se tiene agarrado por los huevos estas licencias hasta el 2020, igual es más una artimaña para joder a Disney que no para... Yo lo veo más sí, como para joder a Disney que no porque, aunque estén funcionando bien, lo veo más eso, a joderles. Sí. Es para que la gente enfríe sí. las series. Sí, para que la gente se lo olvide y ya después no le interese una mierda. Efectivamente. Es toda estrategia. Porque vamos, las otras series sí, pero por ejemplo Daredevil está gustando muchísimo. Pero si Disney lo que ha dicho en esta declaración es que efectivamente que saben que hay una gran calidad, si en realidad están contentos con el resultado. Pero claro, como no depende de ellos, que depende de Netflix todo ese tema de gestión, pues que no. A ver, honestamente, siendo Disney, espero que tengan más presupuesto con el tema de las series de Marvel. No te pongan trajes denigrantes y cosas así, que suelten la panoja. Y se implique más en una serie de superhéroes, no vayan en plan agarrados por el tema de ahorrar. Porque Netflix es así. Netflix, aunque una serie guste y sea un despilfarro, la cancela. Cosa que me toca mucho los cojones. Bueno, la siguiente graciosa es que Disney la han acusado, porque claro, ahora que está todo el tema del Rey León y tal, resulta que ha salido como un activista o algo así, uno de una asociación de... África, creo que es, no lo sé, la verdad que no tengo el dato, pero vamos, ha salido un tío diciendo que claro que, pero es gracioso y en parte lo he puesto porque yo creo que tiene parte de razón, ¿vale? Resulta que Disney registró en el 94 cuando lanzó el Rey León la frase Hakuna Matata, la registró, es decir, es de la propiedad de Disney y es como si registras aquí, yo qué sé, a Chavo, quiero decir. Claro. O Pico Esquina. Pico Esquina. Han acusado a Disney de apropiación cultural. Quiero decir, lo veo muy fuerte porque, claro, yo no ninguno probablemente sabíamos esto. Pero, no, tío, yo no. Es como licenciar. Pues eso, Pico Esquina, Hacho o tú muerto, me cago. Yo qué sé, ¿sabes? Un refrán español, ¿sabes? Claro, es muy bestia. No sé. Pero es que me he estado informando y parece ser que Disney se quería apropiar también de La Noche de los Muertos, el Día de los Muertos, por la película de Coco. Ah, vale. También claro, se quería apropiar y es en plan, estamos locos, o sea, es una fiesta cultural, es como si aquí, yo qué sé. Es que... San Fermín o las hogueras, cosas así, es en plan, dejando de lado en lo que no te guste o no, pero es una fiesta, al fin y al cabo, es en plan, me estás diciendo que porque hagas una película basada en las en hogueras eso. O las fallas, te quieres apropiar, te vendo un guantazo. Pues intentar sacar pasta de todos los lados, qué cabrón. Pero que me hace gracia porque lo del término este de apropiación cultural, pues efectivamente yo creo que aquí sí que se está usando con eficacia, ¿no? Sino con propiedad, ¿vale? Sí, es decir, que esa apropiación cultural, esto de verdad es así. Sí. O sea. Pero No sé si habéis visto el famoso vídeo, o como tantos otros casos que se han visto por ahí, de un chico que llevaba rastas y le acusaban en un colegio o en un instituto de Estados Unidos de que eso era apropiación cultural de no sé quién, o de que llevaba la muñeca hawaiana esta que se movía en un taxi y decía que la quitase, por favor, sí, sí, que sí, le ofendía, sí, sí, que eso era apropiación cultural, que dices... Hay un vídeo de eso. Escúchame, tengo yo una puta Torre Eiffel ahí en mi comedor que me compré en Francia, la voy a tirar porque eso es apropiación cultural. Es decir, no, eso ya es... Volvemos al caso... Y si la tiras, estás insultando a la cultura de Francia. Eres un terrorista. Es que volvemos a lo que está al tocho de antes. Hay subnormales y subnormales. Pues esto es lo mismo. Es decir, en este caso, coño, una gran empresa se quiere apropiar de una puta cosa, de algo cultural como tal, de una sociedad. No puedes hacer eso, tío. Lo veo totalmente lícito. ¿Tú te imaginas los españoles quejándonos porque a los japoneses allí hacen escuelas de flamenco? ¿O porque aquí hagamos salones del manga? ¿Sabes? O sea, es un orgullo, en plan, hostia, este país que está a la otra punta del mundo se interesa por nuestra cultura. Coño, tendrías que agradecer eso. Si es que se ofende más esa gente que al final no le toca para nada todos esos temas. No, porque encima la chica no es que fuese hawaiana, la del jola jola este. En fin, impresionante. Y exponer y querer poner eso en internet y querer hacer ahí como... linchamiento público. En fin, no vamos a entrar otra vez. Uncharted, la película de Uncharted, ¿vale? El que era director, Shawn Levy, abandona la peli. Se queda la cosa colgada, así que ya veremos. ¡Ay, Dios mío! Se queda colgado el gancho de Nathan Drake. Sí. Bueno, ¿quién quiere echar bilis de la PlayStation Classic? Para el que quiera. Ay, yo. Venga. PlayStation Classic ha vendido 120.000 unidades en su primera semana. Las conseguidas por las reproducciones en miniatura de Famicom NES y Super Famicom Super Nintendo, con 260.000 y 340.000 unidades en sus respectivos lanzamientos. Ha vendido menos de la mitad en Japón que incluso la NES Mini, que es la que menos vendió. A ver, aún así me parece una barbaridad, ¿eh? 120.000 unidades, no está mal, si no... Para lo que les habrá costado desarrollar esa mierda, no, es que habrán recuperado ya la inversión. O sea, es que me parece demasiado. Demasiado. Para lo que ofrecía y la gente echando bilis, todo el mundo, me parece mucho. 120.000 me parecen demasiadas en todo el mundo. Hay una noticia que he puesto por aquí que no la había... Está más tarde, pero la digo ya. Y es que PlayStation Classic ya se vende con descuento en Estados Unidos. Su precio se ha reducido a $74.96. Y aquí creo que MediaMarkt ya la puso la otra noche a 89 euros. O sea que... Tirado, primo. Pero ni con tu dinero, ¿sabes? Impresionante, chavales. No, escucha, MediaMarkt no solo la ha puesto a 89 euros, la ha puesto a 89 con un mando extra. ¿Con tres mandos? No, con... Sí, pero si la consola no viene con uno. No lo sé, me la suda. No lo sé. Tantos ya, datos que hemos dado ya... Creo que venía con uno y regalaban otro, ¿vale? Sé que era un mando extra. Era una puta mierda, igualmente. Sí. Por duplicado. Era una mierda con un pedo extra, ¿vale? Ojo a lo que dice Reggie. ¿Con qué? Reggie. Penny, estate quieta. Reggie Fils Aim, el Donkey Kong, el presidente de Nintendo of America, ha confirmado que la producción de NES y Super NES Classic terminará una vez se agote el stock de la temporada navideña. ¡Ojo! Ahora sí que sí. Si queréis una NES o SNES Mini, irá por ellas, porque cuando se acaben ya sí que va a ser la ley de la jungla. Hola, por culo. No, a ver, espérate. ¿Qué hace, José? ¿Estás sacando la Perry? Sí. Por favor. Bueno, creo que es hora de pedir a un colega que su hermano tiene impresa en 3D que me haga una carcasica, ¿no? ¿Y para qué? Si esa funciona muy bien, es un normal. Bueno. No, porque hay que aparentar las redes sociales. En fin. Seguimos con Nintendo Noticias. Déjamelo a mí. De hecho, una que ya no dará más noticias de Nintendo es la revista oficial de Nintendo Acción. No. De los kioscos tras 26 años. Se llama ahora la revista oficial de Nintendo, pero toda la puta vida había sido la Nintendo Acción. Ya. Pues... Es una pena, ¿eh? Esta noticia... O sea, esta revista creo que la primera revista de videojuegos que yo compré y leí. Aparte de la que yo me compré, mis tíos compraban algunas y ya digo, esa y la Superjuegos. Y es una puta lástima, es decir, A ver, y detrás de esta irán todas. Vale, que ojet, no eran demasiado imparciales en el sentido de que, bueno, y tenéis el canal ahí de spinecard.com de YouTube, que el tío se dedica a coger revistas antiguas y ver cómo, por ejemplo, le daba más nota a juegos de pitufos que eran una mierda que a los Mega Man míticos de NES o de Super Nintendo, que obviamente eran muchísimo mejores juegos. Y decían una desfachatez bestiales, si está claro, eran la, estarían igual, con, tendrían sus favoritismos, pero yo qué sé, da pena. Esta revista siempre ha estado ahí y ha sido de las primeras que yo tal. Y no sé, pues sí. Yo creo que ha ejercido un gran papel aquí en España. Cuando empezaron a dar la revista el suplemento Pokémon y todo esto, es que no sé. Fue... Ya, es un cambio de... De generación. Sí. Pues bueno, Depp. Bueno, Discord. Discord se une a la guerra contra Steam y ofrecerá el 90% de los ingresos a los desarrolladores. Si os acordáis, la semana pasada dimos el dato de que ellos se quedaban el 30% y le daban el 70%, y con la noticia de Epic y para unirse al carro y para competir, pues han dicho que se van a quedar nada más que el 10%, y lo veo lógico que hayan hecho esto. Sí, competencia pura y dura. Pues eso. Venga, va. Las ventas en España, ¿no? ¿Qué? Cuéntame. Pues nada, que las ventas en España, de, pero esto es del día 14, o sea, de la semana pasada. Mañana probablemente salgan nuevas y ya pues esto quedará desactualizado. Pero vamos a decir que la primera semana Smash Bros. Ultimate ha sido el juego más vendido y ha vendido 61.000 copias. Seguido de Pokémon Let's Go Pikachu con 13.500, bueno, Pokémon Let's Go en general 13.500, el Red Dead Redemption 2 13.000 en Play 4, el FIFA 19 12.000 en Play 4 y el Yo-Kai Watch 3 en 3DS 6.000. O sea, me hace mucha gracia, ¿no? Que al final Nintendo esté ahí en el top siempre, gracioso, ¿no? Y luego seamos un país principalmente pipero, por así. A ver, y entiendas esto que acabo de hacer como una generalización bestial, ¿vale? Pero creo que no hace falta especificar cada vez que se haga. Pero el top 20 normalmente suelen ser juegos de PlayStation. Ya, por eso, qué gracioso. Pero bueno, y Smash ha superado muchos más récords. Ha vendido 3 millones de copias en Estados Unidos, siendo el juego que más rápido se ha vendido en el país, de Switch. Y claro, según Nintendo dijo en noviembre, Switch ya había vendido casi 9 millones allí en Estados Unidos. O sea que una tercera parte de los usuarios tiene el Smash Bros. Creo que es bastante bestial. Además, en Europa, el Smash Bros. Ha sido el juego que más rápido se ha vendido en una consola doméstica de Nintendo. Y lleva en total el juego ya más de 5 millones de, vendidas, superando ya prácticamente a la versión de Wii U que vendió eso. O sea que... Ya prácticamente, ¿en qué? ¿En una semana, dos? En dos semanas ha superado lo que en toda la vida el Smash Bros. De Wii U. Yo creo que es bastante destacable. Y es un juegazo, o sea, vamos. Ahí tenéis el análisis en el último. De hecho, mañana hará dos semanas. Sí, claro. Claro, yo ya cuento que es viernes porque son las 12 y 26, pero sí. También es verdad. Bueno, leo esta porque tengo el artículo abierto. Y es que dicen en Vandal que, bueno... Aparte de esto, pongamos en situación. Todo el mundo hemos visto lo de MyPS4 Live, que pones tu perfil y te saca uno esto de tu primer juego jugado. Las... Sí, que Xbox ha sacado su propia versión. Sí, vamos. Demigrantísima. Pues eso, que los trofeos más raros que has conseguido, las horas jugadas a tal, a cual, no sé qué. Bueno, pues a través de todo esto... indirectamente Sony lo que ha hecho ha sido exponer sus datos, porque claro, ya han habido webs que a través de esto y de las estadísticas pues ha hecho un recuento de juegos que claro, no se sabían oficialmente cuántas copias vendidas porque las compañías no habían dado sus datos o porque tal, ¿no? Y así pues, por ejemplo, según indican en Vandal, se han recogido datos curiosos, y es que por ejemplo Fallout 76 tiene unas cifras muy bajas para lo que solía ser las ventas de la franquicia, ¿no? No los tengo ahora a mano, pero vamos, sí, 400.000 copias en comparación a, por ejemplo, Fallout 4, a ver si lo puede buscar. Sí, se puede buscar. Fallout... No, hay datos del Shelter, 2 millones de descargas, ¿vale? Que es gratis y tal, pero vamos, 400.000 para un Fallout, cuando dicen que sus ventas suelen ser muchísimo mayores, pues pinta a poco, ¿no? Yo es que yo ya lo exploté en Android, el Shelter. Por ejemplo, se han dado datos concretos, decían que Detroit había vendido más de 2 millones y pues estaría más o menos en los 2,4 millones. Y grandes ventas, pues por ejemplo, el Crash Bandicoot del el 2 en concreto parece ser que es el que más se ha jugado, que con 9,3 millones. FIFA 18... Hombre, ¿cómo no se va a jugar más el 2? Con las lentejas de... Hostia, puta madre, tío. Claro. Luego. A echar el roscón de Reyes. FIFA 18 vendió 32 millones y medio y el de este año solamente lleva 12,5. Son una salvajada ambos, pero obviamente son cifras menores. Y bueno, Fortnite en Europa y Australia llevan por 16.000 millones. O sea, 16 millones, no 16.000, que eso es una locura. Dios. Pero ojo, GTA V, 51 millones. Increíble. Y Minecraft, 25 millones. Pues bueno, básicamente hay una web que se llama GamStat, o sea, gamstat.com, y podéis ver todo esto y buscar el juego que queráis y tal. Claro. Curioso. Más noticias. Charles Martinet, voz de Mario, recibe un premio Guinness por como el actor que más veces ha puesto voz en videojuegos a un personaje. 100 veces con Smash Bros. Ultimate. Casi nada, ¿eh? ¡Mamma mía! Yo soy de los que pensaba que en realidad había grabado todo de una y estaban modificando los samples y yo utilizando. También lo pensaba. Pero no, resulta que no. Pues para que veas. ¿Eh? Me he metido. Resulta que tiene Instagram este hombre y le he estado viendo y el cabrón está súper comprometido con el trabajo. Es decir, el tío va a o sea, va a eventos, hace charlas, sí, se hace fotos con todos los fans. Sí, el tío es un tío simpático, al parecer. A ver, José, ¿el hombre cuántos años tendrá ya? Era bastante mayor. ¿Tú piensas que él cuando empezó con todo esto de Mario hace 20 años, 22, por el Mario 64 y tal, o más o menos por esa época, cuántos podría tener? A lo mejor 50 tacos. Pues igual el tío empezó ya incluso a plantearse a dejar eso y vive la vida viajando por el mundo, viéndose a los fans que le quieren, haciendo la voz de Mario dos o tres veces, y el hombre vive que te cagas. O sea, la sensación que da, vamos, que está feliz de cojones. No sé, yo lo veo. Ah, bueno, dice Dave Meister que tiene 63. Bueno, da igual, con 40... Vamos a decir que con 40 ya empezó a hacer esto. Pues oye, es una buena manera de decir, hostia, a los 40 ya a vivir la vida, ¿sabes? Muy bien. Joder. Y todo por decir, ¡mamma mía! ¡It's me, Mario! Sí, 63. Según Dios, ¿le puedo sustituir yo? Bueno, pues eso. Bueno. Más noticias. Metroid Exodus... ¿Cómo? ¿Metroid? Metro Exodus, he dicho, no Metroid. Has dicho Metroid. No, he hecho Metro Exodus, lo he dicho seguido. Vale, crack. Llego un bofetón. Ya está terminado y llegará antes de lo previsto, el 15 de febrero. Me parece cojonudo. Yo llevo años diciendo que me tengo que terminar el primero y. Yo tengo que terminar el primero. Tendría que empezar. Os tenéis que jugar el primero y el segundo, son grandes juegazos. Y el Metro Exodus, sinceramente, viendo lo que han hecho esta gente con el 1 y el 2. Sinceramente, no. Están saliendo los sinceramente aquí bajo. Básicamente. Básicamente, a tope, sinceramente, ¿eh? Sí. Sí, parcialmente. Parcialmente también. Los tengo en la One ahí. Los compré a 6 pavos los dos, los Redux, y algún día. Juégalos. Mañana tal vez. Mañana tal vez. Por cierto. Y bueno, confío en esta gente. No voy a decir lo que iba a decir, porque si no era extendernos. Era el tema del youtuber asesino de gatos, simplemente un hijo de la gran puta, me acabo de acordar y bueno, en fin. Ah, nada, ¿eh? Pues un chaval de 16 años de Sudamérica, no sé el país concretamente, no sé si Perú o algo de esto, que subió un vídeo, bueno, ha sido muy famoso, podéis ver mil vídeos que hablan de esto por internet. Subió un vídeo a YouTube. Joder. Apaleando a su puto gato, partiéndole la puta espalda a patadones y a con palas. Bestial, ¿eh? O sea, de los que te hierve la sangre también. Y lo sube a YouTube, ¿no? Sí, sí, y luego por Twitter resulta que un amigo suyo dice que le había traicionado, que los amigos no sirven para nada, no sé qué. La madre sabe todo eso, no pasa nada, le sigue adoptando gatos. En fin, si queréis informaros, creo que se llama, no sé qué, Peluchito Entertainment o algo de esto. Buscadlo. No es quizo, ¿eh? No es quizo. Buscadlo si os queréis cabrear. Bueno, va. Nintendo tiene un nuevo objetivo: acabar con aquellos que venden sus consolas modificadas y ya llegaron las primeras demandas. Tan, tan, tan, tan. A ver, volvemos a lo mismo de siempre, ¿vale? El resultado es que han metido un purazo a un pavo que vendía, pues, públicamente que él pirateaba por 40 pavos o que pirateaba directamente la Switch a la gente, ¿no? Vendía ese servicio. Claro, tú no puedes ofrecer eso, es ilegal, obviamente. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, no sé si ha habido críticas, porque esta noticia la he visto hoy, pero es que, vamos a ver, lo veo lógico y normal que una compañía defienda sus putos intereses, sí, claro. Al igual que pues todas lo hagan, y como lo que siempre hemos dicho de que que denuncien webs de ROMs y tal, están protegiendo su puta propiedad intelectual y es lo más lógico. Y el que esté en contra, pues sí, todos hemos bajado alguna cosa pirata y ya está, pero no hace falta, es decir, es aquí otra vez entramos al mundo de la hipocresía. Es lo que hay. Sí. Así que es eso, que es lógico que lo hagan. Bueno, una noticia que me la pela un poco. Pues, se filtran... Ay, espera, que se me ha ido. Se filtran elementos de la historia de Kingdom Hearts 3. Tetsuya Nomura advierte a los aficionados y pide que no compartan. Sabemos que un... Espera, que no me veo. Sabemos que una pequeña parte de Kingdom Hearts 3 está circulando por la red, dice Nomura, en su mensaje dirigido a los aficionados. También sabemos cómo ha sucedido. Nomura recuerda que el epílogo de la historia y un vídeo secreto que serían los mayores destripes del juego, se lanzarán más tarde como medida de prevención. Es decir, que estos vídeos no están todavía en ningún lugar y solo llegarán mediante una actualización, precisamente para intentar mitigar que este tipo de acciones contra mitigar este tipo de acciones contra la comunidad. En resumen, se filtró el juego, ¿vale? Uh-huh. Y hay gente que ya lo estaba jugando y enseñando todo por ahí. Así, tal cual. Y vale. Lee la siguiente noticia. Voy. Capturado el autor de la filtración de copias de Kingdom Hearts 3. Así lo ha desvelado el actor Quinton Flynn, el intérprete del personaje de Axel Raiden. ¿Raiden? Sí, sí. De Metal Gear Solid. ¿Raiden? Este es Raiden de Metal Gear Solid también, Quinton Flynn. ¿Raiden? Pues sí, al parecer, pues eso, alguien que lo había filtrado, como es obvio, y ya está todo. ¿What? Todo dicho. ¿What? Bueno, siguiente noticia. Halo Infinite descarta incluir un modo Battle Royale, pues me parece. Yo me alegro porque por el hecho de decir, coño, no hace falta subirte al carro. Tú confías en tu producto, quieres hacerlo y no hace falta meterte al carro de lo que todos hacen para... Exactamente, no hace falta seguir modas para hacer un producto bueno. Bueno, luego para que salga algo parecido a Halo 5. Tampoco digamos aquí nada... Ya sabes. A ver, ya, bueno, pero joder... Ojo la crítica. Bueno, también, ¿no? Pero sí, está bien, pero no es tan bueno. Puede salir una mierda, pero que no hace falta subirse al carro para hacer algo bueno. Ya. Mira, yo qué sé. Bueno, está diciendo por el chat... Bueno, es que he dicho, oye, la verdad que pasa un poquito del chat... Lo último que han estado diciendo, Pollo en Travolta, sobre Kingdom Hearts, epílogo y secreto DLC no están en el juego, qué mierda. A ver, yo lo veo absolutamente lógico, precisamente para evitar lo que ha ocurrido aquí. Y no... Por una vez, el tema de los parches del día 1 lo veo justifica. Ah, esto es como todo, ¿esto te parece bien? No me toque los huevos. ¿Sí? Que es tarde y no quieres discutir más, ¿no? Dice Dave Meister, una noticia donde sale Quinton Flynn, Metal Gear 0 confirmado. Y dice, como te pongas a hablar de los vendehumos de Metal Gear Solid 0, te estalla la vena después de tu semana, Adri. Pollo en Travolta, hoy me siento muy solo. Sí, ha estado hablando, la verdad que sí, lo siento, he estado un poco desconectado. Yo estaba comentando por el chat, yo os amparo, no os preocupéis. No, y yo lo he estado leyendo, pero no lo he comentado. Bueno, a ver, pero yo he estado sudando polla. Ya, oye, ya, yo sí, se te ve. Bravo, tengo que hacerme con la comunidad... Patera, ¿vale? Pues eso, que de Metal Gear Zero no voy a opinar hasta que no salga el juego y lo tengamos y se confirme. Y que sí, que la gente es muy pesada, pero bueno, oye, el clickbait, las visitas es lo que hay, si lo entiendo, y el morbo y todo esto, pues bueno. Simplemente pero... yo no le voy a los monstruos no mirar, yo no le voy a dar mi visualización, bueno, pero bueno. Al principio tenía gracia, pero hoy en día no tiene gracia. Bueno, y la siguiente noticia, Fer también. 343 Industries y. Beatles Solutions ofrecerán prótesis inspiradas en Halo. Yo te digo una cosa. Está gracioso. Yo me quedo manco y me compro una puta prótesis que las he visto y están impresionantes como el puto jefe maestro, en serio. El puto traje del Spartan, increíble. Escúchame. ¿Y no te comprarías la del médico? ¿O la de Grey Fox? O no, porque no quiero apoyar a ese juego. ¿Qué? O la de Dante. No, la de Nero. No, la de Halo estaría guapa, la verdad. Es que está guapa, es que sale ahí verde y a todo ver. El color militar, el todo metálico, queda guapísima, la verdad. He visto la foto y es que es imposible. Todas las que sean así en plan friki, que estén guapas, están guapas, joder. Mira la que le regalaron a un chiquillo ahí, que era el brazo de Iron Man, tío. Se lo regaló el propio Robert Downey Jr. Ojo, yo preferiría lo del Inspector Gadget. Que tiene ahí unas velatas en el dedo. Pero uno en la polla que te lo alargue igual que uno. Bueno, va, Fer, esta para ti, que es relacionada. ¿Yo también? Sí, ¿por qué no? Joder, macho. El Spider-Man del PlayStation 4 llegará a los cómics en marzo de 2019. Esto yo ya lo sabía. De 2019. De hecho, ¿no? Lo dijo Christian en, cuando hablamos del juego en Hot Factory, chaval. Bueno, pero no se ha dicho en Jet Set Podcast. Ah, muy bien. Pues ahora ya está dicho. Mira, Dave Meister dice: tenías olvidado tanto el Metal Gear Solid 5 que el otro día, hablando de Undertale, no sabía si colocarlo como GOTY porque no recordabas juegos del 2015. Sí, o sea, pero es que no es el GOTY de 2015, por ejemplo. Yo pondría GOTY de 2015 no, sin tener en cuenta los demás, pero catalogaría como mejor valorado Undertale que lo que fue Metal Gear 5 en su conjunto. Sí, sí, es verdad. Dios. Undertale fue una apuesta muchísimo más arriesgada y fue algo mucho más valiente y muchísimo más profundo y mejor. Escúchame. Y la banda sonora se fue a la del Metal Gear 5. Dios. Tal cual, ¿eh? Undertale para mí está por encima de la clasificación de Gothic sobre The Phantom Pain. Así, sin despeinarme. Pínchate la polla, corre. ¿Que me la pinche? ¿Con qué? Sí, no, con lo que quieras. ¿Enchufo el USB en el pene? Eso, venga, hasta luego. Bueno, va. Venga, va. José, la siguiente es para ti, la de Alfonso. ¡Hola, hola, Alfonso! ¿Te gustan los ventrílocos, verdad? Carlton Banks, alias... Bueno, no, Alfonso Ribeiro, alias Carlton Banks, de Príncipe de Bel-Air, demanda a Fortnite por su baile del Príncipe de Bel-Air. Valga la redundancia. El famoso baile que cantaba con... ¿Cómo se llama el cantante este, tío? Tom Jones. Milli Vanilli. It's unusual to be loved, but anyway. Pues nada, otra denuncia más que se une a los bailecitos de Fortnite. Lee la siguiente noticia, Crook. La joven celebridad de internet, Backpack Kid, también denunciará a Epic. Pero no, ese tío no sepa quién era este zagal, que yo tampoco lo sabía, simplemente lo conocía por el baile. Es el que se ha hecho tan viral de mover los brazos y la cintura. Y... Sí, la mierda esta. De... Esa puta basura. Dios, de verdad. Mira, la última reunión familiar, te ves a todos mis primos haciendo eso y digo, por favor, pero ¿qué os han dado? Mi sobrino me ha hecho algún baile. Mi sobrina también. En fin. Bueno, la gente está comentando por el chat, se está volviendo loca aquí. Pollón Travolta dice que con Nero grababa los verbatim, qué nostalgia. Estefan Díaz que dice, prótesis con encendedor de Peace Walker, DM2 y una motosierra, por favor. Hostia, chaval, la prótesis motosierra de Evil Dead, ¿sabes? Lo siguiente no lo voy a leer, que es spoiler, y Estefan Díaz dice Undertale Gote y Goti y sin parásitos, pues ya está, lo tiene todo. Hostia, dice Dave Meister, ese baile es el de los gorilas de Melody, Adri, es verdad. ¿Y cómo los gorilas? ¿Cómo está la Melody, chavales, hoy en día? Yo lo dejo ahí, buscad si queréis. Bueno... Leo la siguiente, ¿vale? Hajime Tabata explica por qué se fue de Square Enix. Tabata ha señalado que después de haber estado trabajando para Square Enix, durante una década ya no se sentía motivado de la misma manera. Aunque se suponía que debería permanecer en la compañía hasta que terminaran de publicar los DLC del 15, Square tomó la decisión de cancelar todo el contenido dedicado a Aranea, Luna Freya y Noctis. Este hecho parece ser que decepcionó a Tabata y, pues, motivó su salida. Le dijeron, ¿pero qué mierda estás haciendo? Tira, toma por culo. Follen. Y bueno, ha salido una nueva imagen a través de la cuenta oficial de la película de Sonic enseñando a Sonic tapado por un cartelito en blanco que tapa todo su pecho y tal, y sus brazos y tal, y la polla, pero se le ven las piernas y un trocico de la cabeza. Escúchame, parece un chop malísimo de una persona pintada en azul, pero es que es feísimo, absolutamente feo, queda horrible de cojones, lo estáis viendo, está en el guión. Y, sí. Y no sé, ¿qué cojones opináis de esto? Es lamentable. Lamentable. Vale, pero ¿qué opináis, hijos de puta? Decidlo. Mirad esas piernas. Escúchame. Hace peso muerto todos los días. Claro. Escúchame, o sea, eso. Mira, no, no lo están arreglando, ¿eh? No lo están arreglando. Yo espero que eso sea un. Es que no sé cómo decirlo, o sea, un diseño en plan exagerado o algo para llamar la atención. Yo espero que no sea así. También te no digo pasas. Que está hecho por los de a todo gas, de Vin Diesel, de Rock, ¿qué cojones esperas? Solo falta que sea calvo Sonic y ya lo bordan, ¿sabes? Gotta go fast. Yo voy a dar mi opinión, ¿vale? ¿Pedo? No, mi opinión, en serio. A ver. Mi opinión polémica de la semana es... Ni un puto retrasado. ¿Vale? Con medio cerebro apagado y el otro medio violado por una cabra. ¡Ojo! ¿Qué las cabras, tío? Sería capaz de diseñar un Sonic con esas piernas, ¿vale? Que parece de campeón de halterofilia. Venido a menos. Mira, la gente que busque por Google Ronnie Coleman, es un culturista muy famoso, pues, tío, ha cogido con Photoshop sus patas y han puesto el cartel. Tal cual. Es que encima, mirad bien. Mira, os lo voy a buscar. Es que eso, está envenadísimo. ¿Cómo tendrá la polla? Mirad las piernas. Pues mirad, yo no pensé en eso. Mirad en ningún momento, las piernas, pero... tío. Están súper envenadas. Es la que polla es canugles entero. La vena son el USB este que tengo aquí azul. Esto es la polla envenada del Sony, chaval. No, escucha. La polla entera es todo el canugles. La polla, la foto que habéis mandado esta tarde de la fruta esa roja al grupo es la polla de Knuckles. Porque es que me cago en Dios. Mira, este Ronnie Coleman, ¿sabes? Ha heredado sus piernas, ¿que no? ¿Que no? Hostia. Ya ves, chaval. Chaval deforme. Hombre, ha sido campeón Mr. Olympia no sé cuántas veces. Menudo deforme de mierda. Son pro de sanas. Claro. Bueno, José, tipo, eso, ves a este tío. Eso es natural, este, ¿eh? Eso es natural. Pues es policía. No hay químicos ahí. Y si ves la voz que tiene... Si ves la voz que tiene... La voz. En plan... ¡Ey, qué pasa, tío! Soy una rata, pero tengo una voz de muy masculina. Eso es por los esteroides que encogen los coconcillos. Madre mía. Bueno, y ya la última noticia de hoy. El legendario Hironobu Sakaguchi, padre de los Final Fantasy, prepara un nuevo videojuego. De momento no ha dado grandes pistas sobre lo que podría tratarse, pero ha asegurado que en 2019 va a ser para él un año nuevo y fresco, o sea, un nuevo comienzo, para él y el equipo de Miss Walker. Con lo cual, bueno, pues eso, que para el año que viene a ver si saca algo que no sea un juego de móviles y saca algo así en plan tocho para consolas, y bueno... La gente tiene muy buen recuerdo del juego ese, de la Xbox, del tío que era inmortal, que no me acuerdo de su nombre. Pero joder, tío, maravilloso, ¿eh? Bueno, chavales, hemos terminado el programa. Vamos con las despedidas y las conclusiones finales. Escúchame, tanto tal, 2 horas de programa, es bastante menos de lo que hemos hecho en muchos otros programas, ¿eh? Y aún así ha sido bilis todo. Claro, pero date cuenta, si no hubiera habido todo el tema este de la polémica, que ha sido literalmente 1 hora y media... Pues hubiera sido media horita de programa. Media hora de programa. O sea, programas como hubiera el de la guay, ¿eh? Programas como el de la semana pasada, 2 horas, el de hace 2 semanas, 2 horas y cuarto... El de hace 3, 1 hora 39. El de hace 4, 2 horas 39. 2 horas 53. Y este, con toda la bilis que ha habido, 2 putas horas. O sea, increíble. Madre mía. Y yo creo que es el que más gente ha habido escuchando online hasta el puto final de hoy. De hecho, mira, José Rabaneda dice: acá les dejo mis 10. Muy bueno. Un saludo y un majestuoso saludo. O sea, vamos, yo creo que hoy, no sé, el final de año nos ha dejado a todos calentitos. Teníamos bilis. Y nada, eso, estáis en lo cierto, ya no habrá más Jet Set Podcast por este año. Una valoración general de Jet Set Podcast, de lo que ha sido este 2018, el nacimiento del programa, Fer. Sí. ¿Valoración? Sí. Bien. Pues... sí. Bien. Pues yo qué sé, me duele el cuello. Esto iba a durar 1 hora y cuarto y aquí estoy con un dolor de... he costado que flipas. Tengo una ganas de irme a dormir que me muero. Hostia. Y yo de pensar que voy a salir. Bueno, José, ¿tú qué? Venga. Yo qué, ¿qué quieres que te cuente, tío? Pues eso, tus putas conclusiones, joder. Sí, porque eso que hoy nos ha servido un poco para desahogarnos, ya que no en todos los medios estamos tan bien acogidos, entre comillas, por nuestra forma de pensar aquí, bueno. Y por lo que nos cuelga. Y por, una vez no, y por una vez no lo dices como alegando a la polla en plan tono gracioso, sino que además es de verdad haciendo, sí, es verdad, alusión a eso. Por ser. Escúchame, o sea, lo que tengo aquí colgando genera polémica. Ha echado la polémica que tengo, ¿sabes? Y no es por su tamaño. Mira, mira qué polémica tengo aquí. Mira, mira, mira, mira. Joder. Bueno, y ahora que me contraten en Campo Frío. Pues nada. Porque ha echado el fiambre, chaval. La tienda LOL, chaval. La tienda Pollol. Madre mía. Mira, dicen por aquí, José Martínez, grandes, seguid así, José Martínez. Adri, ¿el grupo de Telegram cuál es? Gracias. En hotfactory.com tenéis un link al grupo de Hot Factory de Telegram. Y José Rabaneda. José Rabaneda, seguir con el jet set, va creciendo poco a poco y siempre ayuda a pasar el mono entre Hoz y Hoz. Pues así seguiremos. Sí, en realidad es divertido. Ojo, Estefan Díaz dice, saludos, no generalizados ni opresores e incluyentes. Bueno, pues haber dicho saludes. Saludes, ya ves. Bueno, pues nada, simplemente os emplazo al último programa del año de Hoz Factory. Se publicará el 30 de diciembre, ¿vale? Entonces, en ese programa os digo... sí, solo lo emitimos en directo hace una semana, creo, el fin de semana pasado, por la noche a las tantas, acabamos a las 3 y pico de la mañana, acabamos reventadísimos y se nos fue la cabeza muchísimo, sobre todo al principio, y solo digo que si os gustó el momento, la polla de chico de Metal Gear Solid 5, el especial, aquí vais a hay tener una segunda parte. El bis, o sea, igual o mejor, yo solo lo dejo ahí creando hype. Y... yo no me acuerdo ni por qué pasó, pero a chaval el ataque de risa. Pues chaval. Fue porque hicimos un remember. En ese programa hemos hecho un remember de todo este año y que esperamos del que viene. Y hablamos también de ese podcast, así que eso, escuchadlo. Y ojo al vídeo que sale la semana que viene por Navidad, que sale el día 25 de diciembre a las 12 de la noche. Va a venir ahí Papá Noel. Así que nada. Señores, ha sido un placer empezar el Jet Set Podcast este año. Volvemos el año que viene, aún nos queda un Hoz, aún nos queda un vídeo este año y este último podcast que esperamos que hayáis disfrutado. Así que nada, espero que opinéis, que nos comentéis y lo dicho, un saludo también de mi parte, Adri, un hermoso saludo y felices fiestas, hijos de puta. Hakuna Matata, perdón, no, que es apropiación, que es que estoy infligiendo el copyright de Disney y nada, que durmáis mucho hoy y nos vemos el año que viene. Un saludo y un majestuoso saludo. Saludos.